que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buenos días, estamos en una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través de la señal FM por el 107.9 en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También nos encuentran en TuneIn para los smartphones y esos equipos más avanzados. Estamos con harta información esta mañana. Están los chiquillos de la ACES ahí tratando, o mejor dicho, manifestándose en, la, en las oficinas de Soki Mitch, a las cuales se denominan, ellos han denominado la nueva sede de gobierno. Es lo que yo creo que muchos estamos de acuerdo. Vamos a leer un poquito. La radio acaba de sacar un, ¿cómo se puede decir? Una información, tiró la noticia. Un artículo se llama. Un artículo, perdón. La noticia dice así: estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, llegaron esta mañana a las dependencias de las oficinas centrales de Soki Mitch, la que se ubica en calle Los Militares 4290. ¿Reparemos en esa parte? Ya. Que Soki Mitch esté en la calle Los Militares de la comuna de Las Condes. Y, claro, pues no es una empresa cualquiera, parece. Como es bien simbólico. Claro, porque podría estar acá en Cerrillo, ponle tú en el cordón Cerrillo, no, pero en la calle Los Militares. ¿Ah? Mira tú. Dice, de manera intempestiva, alrededor de los 20 estudiantes lograron irrumpir y entrar hasta el hall del edificio. En ese lugar se han mantenido forcejeando con guardias del recinto. En las afueras, la actual vocera de la ACES, Aurora Rosas, señaló a los medios presentes que esta acción, la toma de las dependencias, se debe a la demostración concreta de descontento en contra de la relación política y empresarial, y que Soki Mitch es solo una muestra de un tema más generalizado. Con un lienzo que señala nueva sede de gobierno y afiches con la frase que se vayan todos, los y las estudiantes han planteado que mientras hay muchos liceos en absoluta precariedad, el país es saqueado por estos grupos económicos, según ha señalado, la toma es indefinida. La acción se enmarca en la previa de la marcha convocada para este jueves. Noticia en desarrollo. Sí, estamos viendo, buenos días, lo que está ocurriendo con la gente de la ACES, que está precisamente en las dependencias de las oficinas centrales de Soki Mitch, que está ubicada, como tú decías, en la calle Los Militares y en la comuna de Las Condes. El tema acá, que hubo forcejeo, que había un poco de tensión, ya está carabinero en el lugar, cosa re importante para ir ampliando. Estamos hablando de que, por lo menos inicialmente, eran alrededor de 20 estudiantes, pero se han ido sumando más y también se han ido sumando a las afueras, aunque Carabineros ya está acordonando la entrada de las oficinas centrales de Soki Mitch. La consigna ha sido dos, básicamente. Una, esta es la nueva sede de gobierno, en clara alusión al escándalo de Soki Mitch. Y segundo, que se vayan todos. Y esto se enmarca en la previa de la marcha que está convocada para el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en Plaza Italia. Recordemos que ha convocado la CONFECH junto con la ACES, a la que se ha sumado también la CONES, porque recordemos que la CONES había llamado una marcha el 9 de abril, junto al Colegio de Profesores y la gente de Corpade. Pero está, que plantea ser la gran marcha y que plantea también ser la primera gran marcha. Recordemos que está la anterior de la CONES, pero también hay otra antes, que hizo también la CONES con los profesores, que tuvo una muy baja adhesión. Inicia, por así decirse, esta semana el año de movilizaciones ya más grande, más masiva, porque digamos que movilizaciones han habido. En Concepción han habido, acá en términos de diferentes cosas. Pero va marcando un poco la tendencia que tiene que ver con esta efervescencia, pero que hasta el momento se daba solamente en términos informativos y en términos de crítica en redes sociales, y que hoy día empieza a tener acciones más concretas respecto a lo que está ocurriendo con los escándalos de Sokimich y Penta. Son parte de las cosas que están, insisto, ocurriendo el día de hoy. Sí, pues, también recalcar que es la primera marcha porque está con el tema de la educación en sí. En la marcha anterior, donde estaba la CON, estaba el Colegio de Profesores, no se enmarcaba tanto el tema de educación gratuita o que se vayan todos, sino que era como una, podríamos decir que era algo como un mínimo al hecho de que no estaban claras las demandas. Los profesores en sí marcharon, no tuvo tanta adhesión, marcharon en un sector por la vereda, se hablaba de 40.000 personas a nivel nacional, cuando acá en Santiago por lo menos fueron 3 cuadras a lo mucho de gente, y ahí vi una diferencia más o menos grande en cómo visualizan los medios comunicacionales el tema de adhesión a estas marchas. Tratan de minimizar las de la Confech, las de las ACE, y cuando son como pro gobierno en sí, las aumentan un poco más el número de adherentes. De hecho, bueno, cosas que pasan durante esta mañana, y lo bueno que pudimos hacer también es que pudimos resolverlo de la mesa de sonido. Ayer tuvimos algunos problemas con un tema de la llamada. Logramos sacar, obviamente, el programa de igual manera, pero hoy día podemos estar con nuestra mesa de sonido. Así que pueden llamar al 022-403-8786, 022-403-8786. Ese es el número de Radio Villa Francia para que puedan también comunicarse. Y comienzo ya a saludar gente que se está sumando a las transmisiones de Radio Villa Francia. Mira, interesante, dice, la juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. Mao, haces que se vayan todos. Es lo que dice Nicolás Stolk. King se llama. Y mirando también lo que está ocurriendo, insisto, con esta toma que se ha, valga la redundancia, tomado la atención mediática, que tiene que ver con esto de que se vayan todos. Es lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos, y es parte de lo que vamos a estar conversando durante esta mañana de día miércoles. Miércoles, jueves ya. Miércoles. ¿Sí? Miércoles. ¿Y por qué no está Alfonso acá? Tú sabes. En el Caribe. Sí. ¿Ya Isian? ¿Para qué? Sí, sí. ¿Sabes? Qué triste, ¿eh? Está altura. ¿Dónde está Alfonso? No, está en la playa, en el Caribe, ahí, tirado, guatita al sol. Claro, ya empieza el tiempo de irse a la montaña, él. Tú sabes. Mala cosa. Que no llegue enfermo. El tema. Bueno, sí que nos está, a todos los que nos están escuchando, un gran saludo, un gran abrazo. Y vamos a ir viendo lo que ha pasado en el día, el tema del nombramiento o la aceptación por parte de Michelle Bachelet con este tipo, Michelle Horat, algo por ahí, que lo definiera el cargo así como sí, ya cuando el tipo anteriormente había dicho que no iba a meterse más allá del Servicio de Impuestos Internos y todo el tema, y ayer sale ratificado en su puesto. Y ahí también hay cierto cosquilleo y resquemor por parte, sobre todo en redes sociales, porque no queda claro ahí qué pasó. ¿Ah? Se supone que el tipo no iba, pero al final quedó ratificado y sus dichos dejaron harto, hay una alergia más o menos grandota. Saludo también a Pablo Benavides. Por ejemplo, dice, hoy se viene tormenta eléctrica en Osorno. Desde ayer que está anunciada. ¿En serio? Toda, wow. toda esa provincia está ayer anunciada. Está también Juan Manuel, que dice, Mari Mari con Puche. Saludamos también. A Marcelo, Juan Perejo, dice, buenos días, ¿están muteados? No, lo que pasa es que estaban tratando de iniciar el programa, pero parece que no sé qué, se daban vuelta en eso. Sí, no entendemos mucho lo de la mesa de sonido, esa es nuestra realidad. Llevan radio controlando harto tiempo y ya deberían. Sí, es que yo por lo menos soy estúpida en esa parte, lo reconozco. ¿Y quién está radio controlando? La Mandy. Pero también pasa por mí, ¿ya? Ya. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estoy? No, ¿dónde está la...? Ahí viene, está en el baño. ¿Qué pasó con el radio control? A ver. Que estaba dándose vuelta. Dice, ¿por qué estabas muteado? No estabas muteado, no empezaban nomás. Sí, es que no sé qué pasó con el radio control en ese momento. Pero ahora... Bueno, de antes traté de empezar porque no estaba el radio control... Y no podía escuchar el... Pero tú radiocontrolas un programa. Al otro lado del... No podía escuchar el otro lado del vidrio. Y era bueno. Algo tan absurdo como que estaban los fonos al cero. Pero ya solucionamos el problema y estamos acá. Así que, Juan Pérez Hijo, alégrate con nuestra voz. Uh-huh. Eso. Bueno, estamos con lo que está ocurriendo con la ACES y, bueno, hay varias cosas más. Bueno, está la polémica de lo que pasó con Américo, lo vamos a estar conversando también. Hubo marcha ayer también en Concepción a propósito de la expansión de las forestales. Un rechazo, estuvo bastante buena. Ahí pueden encontrar en resumen.cl el registro de lo que fue esa marcha el día de ayer. ¿Eso dónde, perdón? En Conce. Está también la... La discusión respecto al tema de los derechos humanos de los carabineros. Está interesante eso. Sí, muy buena nota en la radio. Estuvimos viendo aquello y lo vamos a estar conversando porque generó también algunas dudas y algunos debates, pero también discusiones. De hecho, no solamente porque es un tema súper relevante hoy día con lo que está la polémica y de que sale la gente de la UDI pidiendo derechos humanos para los carabineros y un montón de cosas más. Es bien interesante lo que tiene que ver con eso, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y es súper bueno profundizar, pero ¿sabéis que lo que encontramos cuando estuvimos revisando y discutiendo sobre esto? Que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con esta cosa de la ignorancia respecto a nuestra realidad, de nuestra historia reciente, el desconocimiento, la desidia. Venimos de, en un continente, de dictaduras militares como las que hubieron acá, particularmente en Sudamérica, si lo queremos ver así, donde hubieron crímenes atroces en cuanto a derechos humanos y la educación que hay respecto a lo mismo es casi nula. De hecho, es valorable de que hoy día se haya generado una polémica a propósito de un texto escolar que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que tiene que ver con el tema de cuáles son los derechos y deberes, que tiene que ver con el tema de ilustrar, desde séptimo a cuarto medio, que está pensado este instructivo escolar de parte del INDH, y en la primera salen a hablar de los derechos humanos de los carabineros, la gente de la UDI, gente como Gustavo Abun. Yo sé que no es un buen gran referente y que todos se empiezan a burlar, pero quiero tomarme bien en serio, más allá de que sea Gustavo Abun. Porque uno ya hoy día dice Gustavo Abun y se empiezan a reír todo, empiezan a tirar tallas. No, quiero hablar súper en serio porque acá hay un tema gravísimo que tiene que ver con el tema de ir fomentando y proyectando constantemente la ignorancia. Todo el rato y constantemente. Yo por lo menos estudié por los 90, estaba en la secundaria, pasadito. Nunca nos hablaron de derechos humanos, nunca. A mi hijo a lo más los derechos del niño y eso, y así como tienes derecho a jugar y tienes derecho a tener un techo y eso. Eso es todo. Pero más allá que a nosotros nos enseñen en los liceos, en los colegios, si uno no se autoeduca y no está buscando información, no hay. O sea, a ti no te la entregan los profesores, y yo creo que ellos tampoco están capacitados en este tema. Me llama la atención el hecho de que se hablen de derechos humanos de los carabineros o de Fuerzas Armadas y de todo el tema, y tú que hay así como en el limbo, decís, bueno, son personas, tienen derechos. Sí, pues son personas que tienen derecho, claro. Y eso, con eso estamos yo creo que todos claros, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. Pero, en su funcionalidad, porque esto es súper importante, ¿quiénes tienen derechos humanos? Aclaremos esas cosas desde inicio. Todos y todas. Sin excepción. Ahora, el ejercicio tal de los derechos humanos, ¿quién puede ser violentado de los derechos humanos y quién puede violentar y quién puede atentar contra otro, contra sus derechos humanos? Son un agente del Estado. Agentes del Estado. Entonces, ¿puede tener derecho humano un carabinero? Por supuesto, puede estar violentado por otro agente del Estado, puede estar violentado por sus oficiales. Por eso la nota va en términos también de la tingencia en lo que fue esta denuncia en Radio ADN de un ex carabinero, donde decía, bueno, los problemas los tenemos dentro de la institución, con los tratos humillantes, con gente que se ha terminado suicidando, con un montón de problemas. Bueno, ahí hay un atentado a los derechos humanos, en concreto. Pues estamos hablando de otro agente del Estado atentando contra otro agente del Estado. Ahí se están violando derechos humanos. Por eso también se ponía, y en la nota está, la vamos a lanzar si es que alguien no la ha visto, un carabinero que está tirando piedra a los manifestantes. Sí. Bueno, digamos, manifestante tirando piedra a carabinero, carabinero tirando piedra a los manifestantes. Ok, ese es el escenario, ¿cierto? Estamos como, entre comillas, iguales, para poner el ejemplo. Uno está atentando contra los derechos humanos del otro. Pero otro no está atentando contra los derechos humanos del otro. ¿Por qué? Porque en un lado está la gente del Estado, que tiene el monopolio de las armas, que tiene una indumentaria, que tiene un montón de plata invertida en su, esto, valga la redundancia, indumentaria, con chalecos antibalas, con Kevlar, con casco y todo lo demás, etcétera. Está lanzando piedra, está no solamente rompiendo un procedimiento, está atacando a un estudiante y es un acto represivo, y un atentado contra los derechos humanos. En cambio, el estudiante no es una blanca paloma o el poblador o lo que sea que esté en la manifestación. No. Pero se rige bajo otras leyes. Porque es un ciudadano que está indefenso frente a un agente del Estado que tiene un aparato que lo protege. Uh-huh. Y que se supone que está para velar por la seguridad de todos y todas, sin excepción. Entonces, en ese momento, y aquí viene lo interesante, quizás deberíamos profundizar en eso, pero queríamos resolver solamente lo que tiene que ver con el tema de carabineros y el tema de los derechos humanos. Pero está el maltrato a obra carabineros, ¿cierto? Sí. Fíjate que tú puedes matar a una persona, X. Estoy hablando en términos, qué sé yo, ya más penales, así, en términos punitivos. Alguien mata a una persona y tiene tantos años, ¿cierto? Fíjate que matar a un carabinero en este país es más grave y por tanto tiene mayor pena. Una cosa que se le ocurrió así como a la autoridad de este país, de que, ojo, tu vida y la mía no valen lo mismo. De hecho, cuando estamos hablando, por ejemplo, de este carabinero, que falleció hace muy poco, estamos hablando de 30 años para arriba. Y salen las autoridades a decir sin ningún problema eso. 30 años. Y hay gente que tiene la desfachatez de decir que hay... que no se están resguardando los derechos de los carabineros y que están en desmero de la sociedad. Me estás bromeando, ¿cierto? O sea, 20 años trabajando y te podí ir con el mismo sueldo con el que estaba en términos de pensión. Mientras la gente tiene que estar en promedio 40 años. Pero tú me estás diciendo que están en desmedro. En desmedro sí, hay varias condiciones. En desmedro está gente que no es de la oficialidad. Que ahí tiene que ver con temas de condiciones laborales, incluso en las cuales se atenta contra sus derechos humanos, los cuales tampoco son reclamados, al parecer. O sí, yo recuerdo el caso, lo recordábamos también ayer, de dos carabineros, una pareja de carabineros, verga la redundancia, que se alciló por allá por el año 2000 y tanto, 2001, en principio de 2000 creo, en la embajada de Inglaterra, a propósito de la denuncia respecto a torturas dentro de comisarías de la región metropolitana. Y se fueron con varias cosas más que comentaron y fue aceptada el asilo político que pidieron ellos. Estoy hablando del 2000. Estoy hablando de... bueno, puede ser hace 15 años atrás. Para mucha gente puede ser toda una vida. Pero estoy hablando de esa realidad. Por eso es súper importante informarse y es súper importante autoeducarse constantemente. Pero es súper importante poner las cosas en la mesa. Maya, porque yo sé que es fácil a veces decir Paco y la ayuda y todo el cuento. No, en términos concretos, estamos educándonos, autoeducándonos y nos educamos con nuestro pueblo, nos educamos con nuestra gente. También está, me llama la atención a mí el hecho, por ejemplo, que si tú matas a alguien, te toma el típico tribunal. Pero si tú golpeas o atentas contra un paco, te toma inmediatamente la fiscalía militar. ¿Y por qué? Eso no lo logro entender. No me cuadra. Pero de repente es en defensa y todo el tema. O no sé, le pasaste a llevar un vehículo de los pacos con una piedra o no sé, o algo, o te defendiste en algún minuto, porque te pasa que te defendí, y te toma la fiscalía militar inmediatamente por maltrato de obra carabinero, por daño a la propiedad de carabinero. Finalmente igual, ojo, pero la fiscalía no entra con el tema de maltrato de obra carabinero. No, pero eso digo. Pero claro, si hay un entra carabinero, sí, se da. Y uno dice, ¿por qué? Si son civiles. Claro. Y pasa al revés, que si un carabinero llega a matar, o como ha ocurrido, que matan gente manifestándose, ¿no les pasa nada? No, pues, vimos el tema del joven que falleció, que bueno, que fue casi ejecutado en Barnechea. ¿Y qué le pasó al carabinero? Fue dado de baja. ¿Y algo más? Hasta el momento no. La diferencia, po. Está en proceso de fiscalía militar. El asesino Manuel Gutiérrez. Sí, po. De Matías Catrileo. Y el asesino, aquí podemos ver, por ejemplo, el aparataje o el nivel de armas que estaban usando con Manuel Gutiérrez, por ejemplo, que fue una UCI. Dicen, no, los damos de baja. Muchas veces hemos sabido que son trasladados. O sea, dado de baja de qué de grado posiblemente, y los trasladan después a los extremos del país. Claro. Onda, olvídense, pero igual siguen ellos reprimiendo en otros sectores mucho más alejados, digamos, del centralismo de este país. Entonces, igual queda esa duda. Hablamos de derechos para ambos lados, pero la diferencia grande aquí es qué es lo que tenés tú para atacar y lo que tienen ellos. Porque si a mí me pillan con una pistola en una manifestación, o sea, hay miles de cuestiones más. La otra vez vimos en una moto al Paco que se le cayó el arma. O en el metro, en Avenida España, República, por ahí, que el tipo saca el arma y empieza a asustar a la gente. No le pasó nada. Fue solamente una investigación. Y así podemos ir nombrando casos que al final no sabemos qué pasa. Pero cuando matan a un carabinero, están todos preocupados. Trending topic casi. Duelo nacional, po. Claro, po. Y empiezan campaña y todo el tema. Yo no he visto campaña por el cabro de Barnechea. No hay ninguna que diga ya que los pacos, no sé, dejen de usar las armas como las usan. O como amedrentan a la población. También hemos sabido casos de carabineros de civil que sacan sus armas. Sí, pues. Y no están ni ahí, y es porque ellos son carabineros. Pero si yo las saco, ellos no tienen por qué andar con armas si andan de civil, yo creo. Pues, o sea, me imagino. Entonces pasa, la misma ley te hace como, no sé, ponerte como a pensar y a cranear. Y es claro, todo es como para ellos. Siempre. Claro. Y no, y es que es insólito que reclamen que no tienen derechos humanos. O sea, es insólito que reclamen que necesitan más protección, que necesitan un mayor resguardo, cuando lo estamos viendo todos los días en la calle, cómo están con estas armaduras, cómo están con todos los carros blindados, y uno está sin nada, que con piedras. Claro. Por Dios. Como no, sí, pero que el tema va más allá. No tiene que ver con el tema de quién está más o menos resguardado. Ese no es el punto de discusión. Y precisamente ese es el punto de discusión que quiere instalar cierta gente. Claro. No solamente confundiendo, sino desinformando abiertamente. Porque el tema de fondo es qué son los derechos humanos. El tema de fondo es cómo nos educamos. Porque parece que para alguna gente la distorsión tiene un efecto súper potente, que tiene que ver con cuando tú sabes cuáles son tus derechos, no solamente empiezas a reclamar, sino que los empiezas a ejercer. Entonces, que se confunda todo el tema, no tiene que ver, a ver, no está el político tal preocupado de lo que pasa con el carabinero, le importa un pepino. De partida le importa, porque el carabinero que va a ir al choque no es el carabinero ¿cómo se llama? De la alta oficialidad, sino que el tipo de una u otra manera que encontró ahí un espacio, uno puede estar totalmente desacuerdo en eso como opción de vida, pero bueno, control. Y ese es el que va al choque. Y le importa un carajo eso, le importa un carajo sobre las condiciones laborales que tengan, que tengan varios turnos al mismo tiempo, que se han humillado al interior de las comisarías. Le interesa bien poco. Lo que le interesa, a juzgar por los comentarios y por lo que plantean, es confundir. Porque el carabinero sí tiene derechos humanos. Y debería enseñársele también al carabinero que tiene derechos humanos y que no puede venir un oficial a pasarse por encima de esos mismos derechos. De hecho, esta discusión en un tiempo, a través de unos manuales, fue tema. A propósito de lo que ocurrió en Antuco. A propósito de lo que ocurría dentro del servicio militar obligatorio en su momento terminado. Sí, pues. ¿Por qué? Porque se están atentando ahí los derechos humanos. No puede haber una Fuerza Armada que dice que se está modernizando los derechos humanos y en su formación pasa a llevar. Entonces, ¿qué pasó? Habían parlamentarios, por ejemplo, de la UDI, que decían que aquí no estamos educando mariquitas, estamos educando con gente que va a defender la patria. Ese era el comentario que había en ese tiempo cuando se generó la polémica. ¿Se acuerda que falleció un estudiante de carabineros que estaba en Fuerzas Especiales, que fue para el lado, si no me equivoco, de Curacaví? Sí. Un shock de calor y, bueno, varias cosas más. Se iban a revisar los protocolos, que no sabía. Al final se tapó con tierra el cuento. Sí. De hecho, había ¿cómo puedes formar? El tema es, ¿cómo puedes formar en derecho humano cuando en la propia formación se pasan a llevar constantemente? Se naturaliza de que eso es lo que corresponde. Porque estás educando a alguien que no va a ir a dialogar, está educando a alguien que no tiene pensado, se le manda a reprimir y romperle la cabeza a alguien y va nomás. No puede haber derecho humano en esa persona en términos de, insisto, educación, que es lo importante. Porque esa persona ya fueron violentados sus derechos humanos a tal nivel que se convirtió en un violador de los derechos humanos. Por eso es súper importante el tema y aterrizarlo. ¿Tienen derechos humanos los carabineros? Sí, tienen. Aquí lo que se quiere tratar de empatar de que los derechos humanos están, por ejemplo, en una manifestación y se está violentando al tema de los carabineros, eso no es cierto. Y lo importante acá, ¿quiénes violan los derechos humanos? Los agentes del Estado. Por tanto, el Estado es responsable de la educación y promoción de los mismos. ¿Qué es un poco esto? Porque esto es un acuerdo de Estado. Cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un acuerdo de Estados-Naciones. A propósito del horror del que se venía. Y las naciones, Estados-Naciones, asumen eso. Pero tampoco les conviene mucho. Porque en el momento en que empiezan a darse estos derechos de tal forma de que terminan siendo complejos para que un grupo tenga sus privilegios a costa de cooptar o restringir los derechos de los otros, se convierte en un problema los derechos humanos. Y eso es lo que trata de hacer un grupo de gente en este país. Entonces, el problema hoy día está en que hay gente desinformando deliberadamente. La pregunta es ¿por qué? Cuando tengas la respuesta de esa pregunta, te vas a dar cuenta cuál es el sentido en definitiva que buscan algunos. Esto de la institución del INDH, se va a cuestionar informes que son internacionales, va a ir a darle jugo a la ONU, decir que eso que está escrito no existe. Es broma eso. Te estáis pasando convenios, tratados por el culo. Cuando tú así, eso es minar la institucionalidad. Porque yo puedo decir, bueno, si él lo hizo, yo también lo hago. Sí, por eso la crisis institucional y todo el tema, lo único que está en crisis aquí es la clase política. Sí. Bueno, es como, oye, estos cabros que sin ningún respeto se meten en una oficina ahí y todo el cuento. Bueno, a la oficina de una empresa que ha saqueado y que le vale madre la legalidad. Y no estamos así inventando, estamos diciendo un hecho informativo que está en la mesa. ¿Le podéis decir a un cabro de 15, 16 años, Juan, que no lo haga cuando está ahí, cuando lo único que ha visto es que esa institucionalización constante de la corrupción está? Lo que se está discutiendo hoy día en términos de acuerdo político es que cómo regulamos esto, o sea, cómo lo legislamos, no cómo lo erradicamos. Nadie está diciendo que esto hay que erradicarlo, sino que lo que está planteando la clase política hoy día, por ejemplo, en este caso, es regularlo, como lo hicieron con los sobresueldos. O sea, hagamos una ley donde esto se permita y se ordene. Es como que van a legitimar esto al final, ¿o no? Obvio, lo van a legislar. Legalizar. Claro. Esto es como, ¿sabe qué? Los ladrones vamos a legislar y las panderetas están muy altas. Por tanto, vamos a ordenar de que las panderetas sean más bajas. Para que podamos pasar... Porque sabes que la última vez que entramos a robar, se nos cayó un colega, güey, y casi se rompe la espalda. Afortunadamente no le pasó nada. Entonces creo que tenemos que legislar para bajar las panderetas. Fuera de broma y de la metáfora, es eso lo que se está planteando. Dicho sea de paso, hay gente que sale hoy día a decir, ya metiéndolo en otro tema, hay gente que sale a decir, oye, nosotros no vamos a aceptar un acuerdo político. Bueno, a esa gente linda, preciosa, decirle, oye, Gil, o Gila, como le gusta decir a algunos, para que sea muy inclusivo en términos de lenguaje de género. Ya lo hicieron en tu cara. De hecho, lo hicieron el día viernes, que está firmado el domingo con las reuniones internas que hubieron. El lunes fue ratificado Jorrat después de que dijo, ayer fue ratificado luego de que el lunes dijera que no iba a haber querella contra los políticos. Y que lo más probable es que no va a haber ninguna contra los políticos. ¡Se ganó el puesto, po! Es más, te agrego, Hernán Larraín salió a respaldar públicamente a la presidenta. Estamos con usted hasta el final. Bacheletista, aliancista, forever. Sí. Ahí está tu acuerdo político. Y tú ahí, atento de que no hagan un acuerdo político, porque no lo vas a aceptar. Y está niño ahí, progre, despierta. Y está ahí mostrándolo descaradamente que el acuerdo político ya es un hecho. Claro. Y todo el resto del mundo rascándonos con nuestras propias uñas nomás. O sea, había gente que pensaba que iba a ir a un plebiscito si aceptábamos o no aceptábamos. Y en realidad fue como no. Acá hay acuerdos, les gusta a ustedes o no. Y como dice el Toño, claro, bajamos las panderetas o posiblemente hacemos una puerta. Claro. Para que no tengamos que subir. Más allá de las caídas y todo el tema. También me llama la atención que en la entrevista que dio Bachelet, fue el domingo parece, que también decía que ella no se iba a meter, que ella iba a trabajar como los poderes y todo el tema. O sea, ratificó a alguien que dijo que no iba a haber como persecución política, una cosa así. O sea, yo estoy en esa posición y lo ratifico al tiro. Claro, po. O sea, entendió el mensaje. Buenísimo, me parece. No, buenísimo. Hemos visto como autoridades todas las últimas semanas diciendo que no se juzgue antes si es que en tribunales no se ha hecho, que no se juzgue, que no se acuse a la gente, a los que están imputados hoy día por Soquimich, Vente, etcétera, que no se les juzgue públicamente antes de que haya no hayan decisiones en tribunales. Lo repitió Hernán Larraín y lo dijo la semana pasada o antepasada Bachelet. Claro. Por el caso Cabal y en Alan Raíz por todo lo de Penta. Gracioso como para ellos corre una ley y para el resto del mundo corre otra ley. Claro, ellos se protegen, es decir, así como no lo lleven al escarnio público, no lo azoten, ustedes no saben si fue así o no fue así, cuando en realidad están todas las pruebas que así fueron. Si lo que falta aquí es condenar, pero están pidiendo que no se condene porque como saben que no hay pruebas todavía. Es una cosa así lo que te quieren hacer entender. No quieren, y el tema es como legislar para que por lo que están haciendo acusados no sea un delito. No, po. Y se permita. O sea, hacer la puerta en vez de... o bajar la pandereta, porque es lo mismo. Insisto, y vemos, por ejemplo, con el tema del caso Bomba que de los cuatro jóvenes que están hoy día detenidos, fueron acusados, son imputados, están siendo acusados de un delito por el cual no hay pruebas, por el cual llevan como 6 meses detenidos, y ahora que se sumó otro chico más la semana pasada, así como otro integrante más de esta célula hermética, y dicen que no se juzgue. ¿Por qué? O sea, que no se juzgue antes de que no haya condena en tribunales. Claro. O sea para ellos no corre, pero sí para los políticos. Para ustedes sí, claro. Y para nosotros no. O sea, a nosotros no nos apunten todavía porque ustedes no saben. Claro. ¿Ah? Pero ellos posiblemente sí, así que apúntenlos nomás, sí. Encarcélenlo, tratémoslos súper mal, güey, sí. Y pongámoslos así como horribles, son los peores, sí. Porque atentaron contra la ciudadanía. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo de la Tercera que salió pasado de que, luego de que fueran detenidos estos chicos, salió el 26 de septiembre. El artículo. Los jóvenes fueron detenidos el 18 de septiembre. Y dice, muy carepalo, los condenados por el caso bomba, de haber puesto la bomba en la escuela militar, cachapo, así como los culpables, perdón. Los culpables. O sea, ya en la prensa ya son culpables cuando no hay pruebas concretas respecto a que hayan sido ellos primero. Claro. O sea, la única prueba es que ellos vivían en La Pintana. Y que eran veganos. Claro. A lo más. Algunos, claro. Ni siquiera. Pero, escuchaban punk, claro, qué sé yo. Y tú leí las noticias de los de ahora, de los Xochimilco, Cabal y todo, y es como por una presunta boleta ideológicamente falsa, y te ponen como 1000 adjetivos. Para que no entiendas nada. Claro, claro. Entonces empezáis como, oh, ¿será? ¿No será? Y salen y les dan la cobertura como nacional a decir, no sé, pues, yo no fui, fue mi asesor, yo no sabía y todo el tema. Acá habla la familia de estos jóvenes, acá habla la familia de estos jóvenes y nadie toma en cuenta que la familia está diciendo que no son culpables, que son inocentes. Y que da lo mismo, mira, voy a decir una cosa muy pesada, da lo mismo lo que diga la familia, da lo mismo lo que diga la familia, porque esta gente es declarada culpable por la prensa sin haber tenido un juicio. No hay juicio. No ha habido juicio. Va a haber en un momento juicio. Esperamos que pronto. Y no hay, salvo lo mediático y salvo la posición de un gobierno y de una fiscalía. Porque no podemos decir que el gobierno dice, no, que la institución no funciona, nosotros, muy bien, esto es un trabajo. No, se hizo coordinadamente. Estaba el ministro del Interior junto con el fiscal Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Sur. Entonces, y se habla de culpables rápidamente. Es más, lo hace el propio ministro del Interior. Y que después se rectifica más adelante. No, es que son presuntos culpables. Apito de nada. Apito de que... Apito de evasiones en el metro. Apito de evasiones en el metro, apito de que un perito de la policía, estamos hablando de la misma fiscalía y estamos hablando de los mismos peritos que han tenido, pero fracaso tras fracaso, rotundo y grosero y vergonzoso en tribunales. La misma, los mismos peritos, la misma inteligencia policial. Entonces, es un tema que estamos hablando de que, y más encima, pero sobre la misma, llamáis a decir no a la casa de brujas. El mismo ministro, el mismo gobierno que respalda el trabajo de la Fiscalía Sur y que habla de culpable antes de que empiece cualquier tipo de juicio, sale después de decir, ojo con la honra de las personas. No, güey. Te pasaste. Ojo, ojo. Tu honra, la de tu gente, los que financian tus campañas, pero el resto que se pudra. Volvemos a lo mismo, volvemos al tema de derechos, volvemos al tema dónde está la igualdad. Cuando la gente, la institucionalidad, esa cosa imaginaria, pero que se supone que está presente en esta sociedad abierta y libre, como diría Karl Popper, que le gustaba tanto, ese, nosotros la sociedad abierta, la sociedad libre, no, como esos comunistas que tienen como nada cerrada y todas esas vainas, se sostienen en el principio de la igualdad ante la ley, en el principio de que... todos estamos bajo el mismo marco. Cuando la gente ya empieza a descubrir en masa de que eso no es cierto, se cae esa institucionalidad. O sea, por ejemplo, los mismos allanamientos. Pues, ¿veis los allanamientos? O sea, allanaron las oficinas de Dávalos. Seguro le botaron todos los muebles, se los rompieron, vieron si entre la pared de los muebles había algo escondido, le destruyeron las impresoras. Los sillones, se los rajaron. Eso no ocurrió, fueron decentemente, de hecho, ni la prensa, no apareció en la prensa. A las 2 semanas. Y así como a sacar uno de los computadores o algún disco duro seguramente para ver si había algo. Cuando vemos que los allanamientos en las poblaciones no son, son con escándalo, son con mucho escándalo. Te pueden destruir la casa y les importa nada, nada. Y hay veces que se han equivocado y es... Claro, nada. En estos momentos son desalojados los estudiantes de la ACES, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que se tomaron las oficinas de Soquimiche durante esta mañana, eso como a las 9 de la mañana. Carabineros procedió a las Fuerzas Especiales a desalojar. Sacaron a todas las cámaras y desalojaron. En estos momentos, ¿cómo se llama? Van ya a la comisaría. Entraron Fuerzas Especiales y primero no los dejó salir, sacó a la prensa, entró y se llevó a los estudiantes, algunos bastante golpeados. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, insisto. Carabineros acordonó el lugar, sacó a la prensa hacia un lado, estamos hablando de esta parte pública, lo que está adentro es privado, y impidió, ¿cómo se llama?, la salida de los estudiantes y procedió a desalojarlos violentamente en lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos. ¿Eso a petición de quién ocurre? Por ejemplo, que llegue Fuerzas Especiales a desalojar se supone que de los encargados de la empresa. Uh-huh. Son los que dan la autorización para que pueda entrar el carabinero y todo. Se no pueden llegar y entrar porque sí. Uh-huh. Entonces, desalojaron a los cabros. Me imagino que se van muy golpeados. Uh-huh. Más si sacaron a la prensa del lugar. Porque me imagino que había mucha prensa alternativa. También estaban todos pendientes. Uh-huh. Cuando empezó a suceder, yo creo que muchos se movilizaron hacia ese sector. Y los sacaron. Me imagino que hayan aprovechado de golpear y manosear a las cabras y todo el tema, como es recurrente en estos hechos, y después lo hacen pasar por nada. Po. Uh-huh. Uh-huh. Esperemos que no haya ningún herido de gravedad, porque ha pasado, ¿ah?, fracturas y eso, ese tipo de cosas, y que los cabros estén bien, más que nada, porque es preocupante, son nuestros hijos. Sí. Esa es nuestra realidad, son nuestros hijos los que están luchando en la calle. Uh-huh. Valientes por lo demás. Claro. Uh-huh. Ojalá... No sé, me llama la atención eso que te desalojen a la prensa. ¿Por qué? Tenés libertad de comunicar lo que puede estar pasando. Po. Ahí también, o sea, estás pensando, es que a llevar derecho. Po. Ahí lo que desalojaron fue a la prensa burguesa para que no grabaran lo que iba a ocurrir después, que era el desalojo de estos chicos. Po. Claro. Uh-huh. Yo me imagino... Porque estamos hablando, la calle no es privada, po. Uh-huh. O sea, las oficinas del vidrio para adentro te creo, pero del vidrio para afuera no, po. Jardín y todo ese tema, o también la tierra es de ellos. O sea, es de ellos. Literalmente hablando, a lo que me refiero es, te podís parar en cualquier lado a filmar, a grabar, a sacar fotografías. Bueno, pero vemos que eso no ocurre, por ejemplo, en las marchas. No puedes andar libremente por el espacio público. Claro. Y bueno, en verdad, no sé si en la capital o será en otros lugares también, que de hecho no puedes andar libremente por la calle. Sí, po. La otra vez veía unos videos de una gente que pasaba por afuera de La Moneda, y porque tenían características, se habían puesto trajes mapuche. No, ustedes no pueden avanzar. Claro. Y después estas mismas personas se pusieron así como gringos, como turistas, y se abrieron las puertas y le dieron indicaciones. Un tour, pero gigantesco. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, no sé, ojalá los cabros de la ACE estén bien, si pueden informar cómo están. Ojalá haya derechos humanos en las comisarías también, para que los puedan sacar rápido y que los papás también se movilicen también a ver a sus cabros. Y que apoyen, por supuesto. Claro. Que es como de hecho, a mí me pareció como bien grave una opinión que escuché como de una periodista que estaba mostrando las noticias y decía, ay, ¿dónde están como los papás de estos niños? Qué triste ver cómo estos niños que sus papás se han esforzado tanto porque estén en el colegio, estén haciendo estas cosas, estén manifestándose. O sea, canal abierto de noticias, una periodista hablando así. O sea, yo feliz que mi hija se esté manifestando uh-huh. desde chica y pidiendo sus derechos, po. Estamos uh-huh. hablando de derechos ya, pues aquí uh-huh. lo están ejerciendo. De hecho, son quienes están dando la cara, yo creo que por todos. Claro. O sea, Sokimichi no es algo que afecte, no sé, directamente a los estudiantes, pero están dando la cara por lo que en verdad deberíamos estar todos haciendo, que es saliendo a la calle y parar la mano. O sea, no puede ser que todo esto quede tapado con tierra, con un acuerdo, ¿cachai? Y que ahora la alianza con la nueva mayoría que tanto se odiaban, a los Hugo Gutiérrez que yo no voto como voten ellos, ahora se aman. Se aman. Por hasta el final. Uh-huh. Hasta el final. Esas fueron las palabras. Uh-huh. Y todo por resguardar el orden, ¿cachai? El orden para que ellos el orden puedan de ellos. El orden de ellos para que ellos puedan seguir haciendo sus negocios. Y eso es todo, negocios. ¿Reciben plata libremente de parte de los empresarios? Y después nos dicen que nosotros somos los que alegamos, los alaracos, los que no podemos perdón, mirar más allá de lo que ellos hacen. O sea, no te metáis con nosotros. No nos prejuzguen ni nos juzguen porque no podí. Pero sí podemos atentar contra los que se manifiestan. Sí podemos inculpar a que nosotros se nos dé la regalada gana. Uh-huh. Porque nosotros tenemos el poder. Eso es lo que nos están diciendo. Y que quede claro. El tema acá es que ellos están acostumbrados a que siempre han tenido el poder. Entonces ahora igual se ve como un poco de desesperados de que ya no pueden llegar a hacer y deshacer como lo han hecho siempre en este país. Siempre han funcionado así. Siempre han funcionado en la clase política de la mano con el empresariado. Yo creo que desde que se formó Chile ha funcionado así. O sea, lo vemos, las pulperías en su tiempo, la salitrera, el mundo campesino. Políticas de Estado impulsadas por el empresariado. Claro. Para que ellos puedan ganar más, para que ellos puedan explotar más. Y agacha el moño nomás, po. Uh-huh. Ese es el tema. Bueno, son alrededor de 30 estudiantes secundarios detenidos que son llevados hasta las 17 comisarías, según se ha informado. Esto es luego de que acordonaran el lugar, estamos hablando de la calle de los Militares, de la comuna de Las Condes, donde está ubicada las oficinas centrales de Sokimichi. Fue violento desalojo, o sea, corrieron a la gente de prensa, la acordonaron el lugar, entró carabinero hasta dependencia de las oficinas de Sokimichi y fueron ahí violentamente detenidos los estudiantes secundarios de las ACES que se habían tomado la dependencia a eso de las 9 de la mañana de este miércoles, recordemos, previo a la marcha convocada para el día de mañana, jueves, que empieza a las 11 de la mañana en Plaza Italia, en el sector de Bustamante, del Parque Bustamante, ahí va a estar el cabezal donde se van a empezar a poner, que el Parque Bustamante, importante eso, porque muchos llegaban ahí y decían, hoy hay más o menos gente, no, se están juntando cada vez ahora en esa parte, para no estar todo achuclonado en esa parte, y a ir saliendo por la Alameda. Importante tema para ver la situación, habían habido unas vocerías en la parte de afuera. Dicen que son 20 estudiantes detenidos, dice Claudia Vergara, observadora de Derecho Humano, nos informa ya, 20 estudiantes detenidos que fueron trasladados hasta la 17 comisaría. Esa es la información que tenemos ahora. Bueno, ya sabemos que está Derecho Humano, está Claudia, allá que es de una agrupación. Respecto a la marcha, hay mucha gente que llega al metro, se sienta y piensa que, pucha, llegó súper poca gente, me voy y todo. El tema, como dice acá el Toño, es caminar al parque y para atrás van a ver la cantidad de gente, de organizaciones que van a estar apoyando, porque yo creo que mañana no van a salir solamente los estudiantes. Van a haber muchas, recordar que hay muchas empresas en huelga también, y van a estar apoyando también, porque como decía la Mandy, esto nos concierne a todos. A nosotros nos están metiendo la mano al bolsillo descaradamente. Por lo tanto, los estudiantes son los que dan la cara. Ellos son los que dicen, oye, ya, párenla, queremos que se vayan todos, nosotros no los aguantamos más con sus políticas de Estado que son en contra de la población, en contra de nosotros, el estudiantado, los que más adelante tendremos que ser fuerza laboral de este país, porque esa es la realidad. Ya no queremos ver más a estos tipos recibiendo plata y que más encima después estén haciendo leyes, ¿ah? Y que se diga que son a favor de nosotros. Los estudiantes están, yo creo que están son los más claros en este minuto, los cabros, los que están peleando ahí, dando la cara por todo, son como los que tienen las herramientas en este minuto y las están tomando. Eso es. Y hay que darle el apoyo mañana, no sé. Por último, salga, marche o un trayecto, pero acompáñelo. Eso va a ser como importante. Porque al final, a nosotros también nos importa, si son nuestros impuestos los que están tomando. Con eso se está trabajando, po. Sí, esa es la realidad. Acá hubo evasión de impuestos que se fue a campañas políticas y punto. Impuestos que podrían haber servido para hacer hospitales decentes, contratar a gente decente, para tener una educación decente. O sea, yo no entiendo por qué en Chile no existe educación gratuita universitaria. ¿Por qué? Si pagamos impuestos todos, se supone que las empresas deberían pagar impuestos que no pagan. Y ahí están, pues, nuestros impuestos. Nuestros impuestos están siendo usados para reprimirnos y no para darnos los derechos sociales básicos que necesita cualquier ciudadano en la tierra. Claro. Oye, y como decíamos, mañana está la marcha. Ayer hubo marcha en Conce por el tema de las forestales. Los vecinos de Lampa con el TAC. Y si empezáis a ver en Maule por el tema también de Ñuble por el tema también de una hidroeléctrica posiblemente que quieren instalar ahí. La gente, ¿para qué vamos a decir la gente del norte? Una emergencia sanitaria que no la quieren corroborar, pero que hay fotografías que muestran cientos y cientos de moscas por todos lados, ácido en el barro que rompen la ropa, rompen los zapatos y la gente sigue ahí. Y lo único que te dicen es como, tome, use esta mascarilla por el polvo que está y nada más, ¿ah? Gente que todavía está viviendo en los cerros, en carpas. Bueno, recordamos la información, son 20 estudiantes detenidos durante el desalojo por parte de carabineros a las oficinas de Soquimich, que fueron tomadas esta mañana por secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, valga la redundancia, secundarios de la ACES, y son trasladados hasta las 17 comisarías que está ubicada en Avenida Las Tranqueras 840, esto es la comuna de Las Condes. Repetimos, 20 estudiantes detenidos durante el desalojo por parte de carabineros a las oficinas centrales de Soquimich, que está ubicado ahí en la calle Los Militares, y son trasladados hasta la 17 comisaría de carabineros que está ubicada en la comunidad Las Condes, en la avenida Las Tranqueras 840, y para que tengan también claro dónde queda esta comisaría, donde van a ser trasladados, insisto, alrededor de 20 estudiantes secundarios. Es bien, bien interesante este tema de lo que pasa con los estudiantes secundarios, porque, bueno, bien la previa de la marcha del día jueves, pero también estamos hablando de ya la primera acción, ya menos, por así decirlo, simbólica, y que sí, que vamos a estar afuerita y toda la cosa acá. Pues mira, el tema es que llamaba la atención porque no molestaba tanto. De hecho, haciendo un paneo así como muy muy general, la verdad, no quiero ser Marta Lago ni Sergio Méndez acá en la radio, hacer encuestas truchas, pero harto apoyo ha habido a la acción. O sea, ¿sí? la reacción en general, estoy refiriendo, gente podrá estar de acuerdo o en desacuerdo de la forma, pero el apoyo es transversal respecto a la acción. Son las oficinas de Soquimich, son las oficinas de los que han tenido la impunidad absoluta y que, a vista y paciencia de todos, pueden resolver. Escuchaba en la mañana a una periodista hablar respecto al tema de lo correcto, no correcto, etcétera, etcétera. Me refiero a Claudia Smith, de CNN Chile, que, bueno, estos chicos deberían estar en el colegio, sus papás probablemente que quisieran que estuvieran en el colegio y no estuvieran perdiendo clase. ¿Qué sé yo? Opinable, está bien. Pero estamos hablando también de, en el contexto en el que se está viviendo, de una empresa que de partida nunca colaboró con la justicia. Recordemos que hizo todo lo posible por no entregar la documentación. Todo lo posible, que es lo que conocemos la mayoría en términos de los recursos dentro del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de lo que podemos visiblemente ver, no de las gestiones que no vimos, no de los llamados que no vimos, ni las reuniones que no vimos, sino de lo que podemos constatar. Se contrata a Samuel Donoso, se contrata a otra consultora para poder evitar que se pueda investigar de buena forma. Estamos hablando de una empresa que, bueno, se ha enriquecido, como todos ustedes bien saben, durante lo que fueron las privatizaciones durante la dictadura cívico-militar que estuvo por 17 años en el país y que ha campeado durante estos 25 años de democracia, y al parecer todo demuestra de que gracias al financiamiento que hace a campañas políticas o a la cooptación en términos monetarios que tiene con la clase política, Sogemich ha podido elegirse como la minera no metálica, una de las más grandes del mundo, dicho sea de paso, y líder en términos de la explotación del litio. Esa es la realidad. Y qué bueno que habían estudiantes que, pues debe ser muy fuerte, como decía esta periodista, de que no estén en clase y lo preocupado que deben estar sus padres, que también estén poniendo los ojos y el foco en las oficinas de Sogemich, que parecía que ya con el acuerdo político se quedaba. Y vamos a ver también cuánto genera esto en términos de clima, de efervescencia, a la previa de la marcha del día de mañana, que es una marcha que se convirtió de buena a primera en una marcha extremadamente importante para poder evaluarla, para poder saber qué está ocurriendo a ciencia cierta respecto a esta rabia que hay respecto al tema de la corrupción. ¿Hay o no hay? Sí, nos molesta, pero un poco. Mientras no me joda mi salida a carretear, todo bien. Mientras no me afecte directamente, todo bien. Empieza gente a decir que no, que esto no puede ser y punto. Y eso es importante. Yo creo que este tipo de acciones ponen en la palestra discusiones que son precisamente las potentes. El tema de uno podrá discutir, yo escuché a voceros y voceras particularmente que estaban en las afueras de las oficinas Sogemich con harto nerviosismo, tupiéndose un poco, pero después ya encontrándose en términos del discurso. Y uno puede estar de acuerdo, ¿no?, en términos comunicacionales, cómo se manejan respecto a eso, pero es bueno que las acciones hablen por sí mismas, más allá de lo que se pueda explicar y todo lo demás. Pero nos deja la reflexión. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, ayer hubo afuera de Penta, sí. Era como canto y todo, súper lindo. Tiraron unos huevos, eso fue lo más violento que hubo. Pero estamos hablando de empresas que saquearon el país, y estamos hablando de empresas que han hecho, entre los que creen dentro de este marco democrático, que rompieron la democracia, esa misma regla del juego que ellos tanto defienden, corrompiéndola. O sea, estamos hablando de corrupción, lisa y llanamente, no de irregularidades, estamos hablando de corrupción. Pero hay gente que le molesta un poco igual, para que no salgan también gente con pensamiento ISIS, como le gusta decir a Copano hoy día, termocéfala a pedir que se vayan todos, que es lo que están pidiendo los estudiantes secundarios, la hace. Yo creo que muchos estamos pidiendo que se vayan todos, no son solamente los estudiantes. Partir por eso primero. Y ahora que nos digan que vemos corrupción, claro que vemos corrupción. Y que los estudiantes la visibilicen y que salgan a manifestarse. Y como tiene que ser, muchos dirán que no es la forma. Pero ¿qué otra forma tienes? Esa es la pregunta. ¿Rezar? ¿Lo vayas a hacer en redes sociales? ¿Te van a escuchar? Yo creo que todas las cosas son complementarias, pero la verdad es que uno va evaluando el umbral en medida de que van ocurriendo las cosas, va tomándole el pulso. Y yo creo que ha habido mucha pasividad, porque, insisto, este fin de semana se concretó un acuerdo de la clase política que ya tiene como referente la ratificación de Michel Jorrat en la dirección del Servicio Puesto Interno, luego de que este dijera que probablemente, o seguramente, que fue el concepto que ocupó, no van a haber querellas contra políticos. Al día siguiente de decir eso, es ratificado como director del Servicio Puesto Interno, a pesar de todos los cuestionamientos, lo ratificó Bachelet. ¿Y qué salió a decir la clase política? A respaldarlo. Contigo. De hecho, solamente los descolgados de estos grupúsculos de poder se vieron como a matizar y decir como que mira y todo lo demás. Así como, oye, no me parece tan bien de que hayan ratificado el director de Servicio Público Interno. Parece que se equivocó la presidenta. Pero hasta ahí nomás, po. Uh-huh. Eso es todo. Una simple declaración y eso. Pero el acuerdo político está. Está. Está firmado, por lo demás. Ojo, está firmado. Está respaldado. Y ya tiene acciones concretas. De hecho, vamos a esperar la próxima semana, si no me equivoco, que ya se entrega el informe de la Comisión Angel. Insisto. Son cosas que son parte de las informaciones que estamos revisando, pero también de la reflexión que la acompaña. Y que es súper necesaria hacerla. Leyendo algunas cosas, Sebastián Landazuri dice, con Llorat acaba tema Penta Sokimich, apoyo transversal tras la decisión de fijarlo en el cargo. Hoy será aplaudido en el Congreso. Mira. Están todos felices, po, saltando en una pata. Yo creo que no están tan felices, yo creo que están preocupados igual. Pero esto es claro, un alivio. Claro, un respiro. Sí. Porque estaban apretaditos y todo el tema, ahora se soltaron un poco más ya. Uh-huh. O sea, posiblemente no investiguen, o sea, posiblemente no te van a investigar más. Uh-huh. Ya la gente se queda con lo que hay y no va a saber más allá. Eso, esa es la respuesta que te están dando. Y el acuerdo político te lo refriegan en la cara y aún no cacháis de qué se trata. Porque tú pensás, acuerdo político, la mayoría de las personas con que he conversado de acuerdo político, es como, ya... Seamos amiguis de nuevo y no nos tiremos más. Tapemos nuestros errores. Claro, pero no es el acuerdo político el que va que quisieron, que es permitir que siga sucediendo esto, pero legalmente. Uh-huh. Nadie ha explicado eso. Uh-huh. O sea, se ha explicado en esta radio, posiblemente en otro y todo el tema. Pero no en los medios formales. Uh-huh. A la gente que ve la televisión todos los días o el periódico todos los días, nadie le ha explicado eso. Y volvemos, no sé, al anterior gran acuerdo nacional que hubo con Lagos Longueira. ¿Presidenciable nuevamente? Uh-huh. Mopgate versus caso Spiniak. Claro. Uh-huh. Y ahí quedó, tapado. Y ahora vamos por lo mismo. Tenemos gente acusada de ambos bandos, que hoy día para tapar las yayas hacen un gran acuerdo nacional para mantener la estabilidad política del país. Y legalizar todo esto que han hecho. Ese es el acuerdo en sí. Uh-huh. ¿Ah? ¿Saben qué? Vamos a firmar un acuerdo en que todos vamos a hacer una nueva ley para borrar la anterior que le hicimos nosotros mismos, pero se nos pasó esto por entremedio en donde sí podíamos recibir plata. Entonces ahora lo vamos a legalizar. Sí. Que la gente se entere que ya no vamos a estar en contra de la ley. Uh-huh. Vamos a trabajar en ella. Uh-huh. Y es un chiste en realidad. Y es un chiste. Y los cabros son los que están diciendo, miren, esto está mal, ojo. Uh-huh. ¿Eh? Cachen, fíjense qué está pasando. No se queden en la casa, párense y aleguen, hagan algo. Uh-huh. Aparte de la marcha, yo sé que está como una protesta popular ya. Está creciendo esta... convocatoria a que también se manifiesten en las poblaciones con cacerolazo y todo, uh-huh, todo el tema, para que vea el gobierno y los políticos que están, porque podemos hablar de gobierno, ahora son todo un gobierno, po. Ya no hay la alianza ni los que están en contra, ahora son todos juntitos. Uh-huh. Entonces vamos a decirle a todos gobiernos para que este gobierno se dé cuenta que no nos gusta lo que están haciendo. Uh-huh. Yo leí en harta redes sociales de que están llamando a un cacerolazo el día jueves en la noche, cerca de las 8, y que se manifiesten los, uh-huh, vecinos, los pobladores, porque al final, como decíamos de antes, esto nos mete a todos en el mismo chanchullo de ellos. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Bueno, y también el acuerdo nacional implica en que todo lo que pase por el Congreso va a ser aceptado. O sea, cada propuesta que salga ahí de los parlamentarios va a ser inmediatamente aceptado para esa es el acuerdo, ¿cachai? Claro, re urgente, firmen, uh-huh, rápido. Uh-huh. Y otras entonces leyes. Vamos tirando leyes rápidamente, ¿cachai? Que van a salir en una semana. Que te pueden salvar. Eso es. Y ahí van a estar estas leyes corriendo rápidamente y las otras siguen durmiendo y eso que están catalogadas como urgentes. Y ahí empezáis a ver la desigualdad que tenía con los otros, contra este poder político. ¿Y cuáles son las urgencias? Las urgencias que a ellos les interesa, que a los parlamentarios les interesa, son las urgencias de ellos. Y no están ni ahí con las urgencias del resto del pueblo. Yes. No les interesa educar a un país, por ejemplo. Como hablábamos al principio, no les interesa, no les ha interesado por 25 años después de una dictadura asquerosa educar en torno a derechos humanos. Claro. Y aparte está el tema, por ejemplo, de Hernán Larraín diciéndole a la Bachelet, contigo hasta el final. O sea, perdón. El Partido Comunista días atrás firmó el acuerdo con estando la UDI presente. Contigo hasta el final también. Y así van saliendo y van saliendo y van saliendo. Todos aquellos que hace 3-4 años atrás o 2 años atrás no se podían mirar y se ponían en contra y todo el tema. Lo hemos dicho siempre, son como los futbolistas. En la cancha son rivales. Fuera de la cancha somos amiguis todos. Si todos ganamos lucas al final. ¿A costa de qué? De la entrada que pagamos nosotros. Esa es la realidad. Y podéis seguir nombrando y nombrando. Anoche veía, por ejemplo, vi una parte de un programa de televisión, no me recuerdo qué, que estaban los diputados menores de 35 años y alegaban por el tema del sueldo. Y ninguno se ponía en la pata a un trabajador que con 250 lucas, 230 lucas no llegáis a fin de mes. Pero ellos no se pueden bajar la dieta parlamentaria porque ellos tienen que pagar asesores y a sus asesores le pagan 1.000.000 y tanto. Por favor, ¿qué pensáis? O sea, sus primeros asesores deberían ser sus votantes. No, claro. ¿Por qué andar pagándole asesores? Pero en verdad tienen sueldos millonarios y aparte de sus sueldos, así en plata, tienen un montón de garantías. Claro, y había uno de estos diputados joven que decía, pero hagan un estudio para saber cuánto ganamos, si estamos en la norma. Ganan más que todos. Y es el estudio está hecho, está comprobado, y está un sinfín de cosas más. De hecho, había estudios, pues, o sea, comparaciones de sueldos mínimos versus sueldo parlamentario en distintos países, y Chile es uno de los más monstruosos que existe. Sí, pero es que él se refería a otra cosa. Y esto que fue parte de la discusión, precisamente la legislación, cuando hablamos del acuerdo político Lagos Longueira, no es el acuerdo político Lagos Longueira, sino lo que terminó. Y terminó en una serie de leyes. Por ejemplo, lo que conocemos como alta dirección pública, como el tema de el aumento de sueldo de altos funcionarios, que tiene que ver con la comparación no con el resto de países y con el resto parlamentario, sino con la comparación en términos de cuáles son los sueldos equivalentes, se establece, por ejemplo, de la gerencia. Y eso se evalúa en su momento determinado con el tema del más alto cargo o funcionario público, que fue discusión durante el gobierno de Ricardo Lagos y que incluso se habló de equiparar el sueldo del presidente con el presidente del Banco Central, que es muy alto. Según Lagos, él se opuso, dijo, no, yo quiero un sueldo alto, pero no tanto. Porque siempre pensando en la gente, en lo más pobre, un tipo que va caminando, se saca los zapatos para la gente que anda descalza, tipo así de bueno. Y se subió el sueldo. Entonces, cuando hablan de comparación de términos de sueldo, tiene que ver con la comparación del mundo privado. Recordemos que el tema acá es la relación público-privado que está completamente canalizada. Recordemos al mismo Ricardo Lagos en Icare, donde establece esta relación concubinato, según él, histórico, o sea, del principio de los tiempos, entre lo privado y lo público. Donde llamaba a concesionar todo lo que fuera concesionable. Si recuerdan esa intervención de Ricardo Lagos, que fue hace un año. Entonces, cuando hablan de ese tipo de estudios, se refieren a eso. se refieren al tema de lo que gasta un parlamentario, tener que ir al, no sé, por la semana distrital a recorrer el distrito y todo lo demás. Entonces, para ponerlo como en términos de bien, bien simple, el problema no es cuánto ganen. El problema no está en que ganen más o menos plata. El problema tiene que ver con la representatividad. Uh-huh. Y no representan a nadie. En términos estadísticos, representan un sector muy marginal. Entonces aquí viene la llamada. Entonces vayan a votar cada 4 años cuando tengan para que puedan opinar. Bueno, hay gente que piensa que cada 4 años tiene que follar porque hay que solamente va a procrear, no para disfrutar. Y cada 4 años se tiene que votar. Uh-huh. Algunos me dirán, no son cada 4 años, cada 2. Bueno, cada 2, qué sé yo. Entre medio hay otras elecciones. Pero en la práctica, el tema del sueldo es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. Y es verdad. La verdad es que lo que pasa es que el resto tiene sueldo muy bajo. Pero en lo concreto, lo del sueldo es totalmente irrelevante. ¿Te daría a ti, te importaría si las cosas estuvieran bien que alguien ganara, qué sé yo, 5 millones de pesos? No, porque los otros están ganando básicamente casi igual, o menos. A mí no me importaría absolutamente nada. O sea, si las cosas estuvieran bien, también tendríamos más conciencia y más educación. Entonces, de hecho, no se permitiría que hayan sueldos ni en la parte pública ni en la parte privada tan estratosféricos. O sea, cuando se habla de país y se compara que Chile tiene tal o cual sueldo en términos de su parlamentario o de sus presidentes. De hecho, tenemos los presidentes o expresidentes que tienen el más alto, entre comillas, sueldo. Vitalicio, uh-huh, por ser expresidente en términos de mandato. Incluso el chileno es más alto que el de Estados Unidos, uh-huh, en términos de plata. Pero, vuelvo, no es el tema. No es el tema de plata. Y eso de estar discutiéndolo es bastante pelotudo. Siempre se discute en la tele eso. Y siempre se discute por animadores que ganan 2 o 3 veces más que eso. Uh-huh. No es un tema relevante, es un tema decorativo, cosmético. No, es que bajémonos el sueldo parlamentario. Hoy sí, con eso, ¿qué? Porque lo que estáis diciendo, en definitiva, es tratar de tapar la rabia que hay. Es decir, ya nos levantamos porque a la gente le molesta que nosotros tengamos los sueldos tan altos. Y que más encima no hagamos nada. Uh-huh. Cambia. Aparte que es decorativo en el sentido de que son, no sé, 2 personas que lo exigen versus no sé cuántos son los parlamentarios. Es como... Ahora son más. Pero ya, te pongo un ejemplo. Uh-huh. Es más. Sebastián Dávalos, trabajaba a honorem, no cobraba ni un puto peso. Uh-huh. Por lo menos que veamos nosotros en de planilla. Ok. ¿Varía eso? ¿Varió en algo eso? No. Ok. Insisto, si no se gana la plata por allá, como lo bien lo transparentó Alejandro Navarro, si no ganamos la plata por acá, vamos a tener que conseguirla de otro lado. Y así lo hicieron. Así lo hacen. Uh-huh. O sea, paren. Perdón. ¿Ustedes creen que se quedan con la plata que está solamente ahí? Yo no creo. No. Está bien. Así lo hacen. Uh-huh. Pero como decís tú, posiblemente no sería importante si ganaran, si la gente ganara un poco más o mucho más, que es lo que debería hacer. ¿Ah? Pero aquí están ganando ellos mucho más sin hacer nada. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Ese es el tema. ¿Mm? Por lo menos para mí, o sea. Yo creo hacer un reconocimiento, en particular los chicos de la ACES. Deben ser una de las pocos representantes de organizaciones o algo así que va a la oficina de Soquimich y no se va con plata. Y no se va con ninguna aporte a la campaña. Entraron sin mochila por si les roba, uh-huh, también. Muy bien. Sí. Me parece un tema importante. Quería decir solamente eso. Pero volviendo al doble sueldo, insisto que es decorativo. Es decorativo. ¿En serio le interesa el puro sueldo? ¿O en serio no, le interesa? Por supuesto. O sea, lo que interesa es porque son legisladores. Ya, bajemos el sueldo a la mitad. ¿Cambia? No, porque no hacen nada. Pero mira lo que cambia. Cambia la culpabilidad que tienen. Uh-huh. Cambia así como, ay, sí, bajemos el sueldo porque la verdad, si nos sentimos culpables, tiene tantos privilegios. Ya. ¿Por qué es mejor no suben el sueldo? Eso es. Si era la discusión, ¿por qué no subimos el sueldo mínimo? ¿Por qué no viene una propuesta y empiecen a abogar por que no? Mira, el problema, porque plata hay. Uh-huh. El tema es que te acumulan muy poco. Porque el problema que tiene este sistema es de acumulación. No estamos descubriendo la pólvora con eso. Una tesis más vieja que lino negro. Ese es el problema. ¿Pero qué me importa a mí que se baje un cabro para decirme, mira, gasto menos plata ahora? Ah, bacán, la raja. Oye, soñé con ver un mundo así. Uh-huh. ¿Importa eso? No. Es más, ni siquiera es relevante. Pero decorativamente, instalado por otros medios, es relevante. Instalado por esos medios que tienen sueldo, insisto. Pero tremendo. Y te voy hablando, por ejemplo, el tema de la televisión, lo que paga. ¿Pero cambia en algo las cosas? No. No van a legislar mejor. Uh-huh. No se van a transformar en mejores personas. Más encima, tampoco se va a legislar sobre eso. Uh-huh. Y van a decir, ay, nosotros intentamos porque hay gente buena que todavía quiere. Y con eso salváis de una u otra manera el Congreso. Es como, encuéntrame tantos justos para no destruir esta ciudad, uh-huh, de la perversión. Es como muy, muy bíblico esto. Ay, sí, encontramos gente justa. Porque hay gente buena en el Parlamento. Y termina legitimando todo. Es una historia vieja, una historia que acá tiene 25 años. Lo que pasa es que hay gente que la está descubriendo. Lo que pasa es que hay gente que está reflexionando hoy día. Uh-huh. Hay información en la mesa. Pero no es algo nuevo. En los 90 nos decían lo mismo. En el 94 nos decían lo mismo. En el 98 nos decían lo mismo. Y así, ad eternum. Y la eterna transición. Así nos decían todo el rato. No, mira, si vamos a mejorar, pero no sean termocéfalos. Pero vamos privatizando, po. O sea, como algunos hoy día ocupan el concepto de ISIS, ISISación, antes eran los talibanes, uh-huh, de la política. Así, van ocupando conceptos del mainstream que están instalados ahí constantemente. Porque la verdad hay gente que tiene urgencias distintas, po. Cuando tú vas al hospital, tiene una urgencia distinta. En una clínica se responde a las urgencias de forma distinta. Bueno, cuando hay inquietud en la clase alta, se responde de forma distinta cuando hay inquietud en la clase baja. Esa es la verdad. Y ese es el punto. Entonces, ¿lo del sueldo es relevante? Bueno, si le hace feliz, ya. Un bien. Saludo a la bandera. No, está bien. Si quieren bajar el sueldo de este, ¿dónde firmamos? Uh-huh. Ya bájenselo. Pero yo creo que Cali no debería ser llevada a plebiscito nacional. ¿Te imaginas? Uh-huh. Será gracioso. Tendríamos que ir a votar todos los días. No importa. ¿Sí? Pero si como, ¿quieren que haya educación gratuita? Sí. ¿Quieren que no haya empresarios? Sí. ¿Quieren que si haya explotación? No. Etcétera. Etcétera. Legislando. El pueblo legislando. Uh-huh. Sería bello. Uh-huh. Bonito. Pero en sí, como dicen ustedes, claro, puede que sea un adorno, pero molesta el adorno. Mm. Ese es el tema, molesta. Molesta porque las condiciones no son las mismas. Y ahí volvemos al tema de igualdad, volvemos al tema, de por ejemplo, de ahora, de estos tipos de Sokimich, de Penta, de Cabal, porque el Dávalo no estaba ganando plata por estar en la moneda, pero sí estaba ganando plata por el lado, po. Uh-huh. Gracias a ser hijo de la presidenta. Claro. Uh-huh. Entonces volví para atrás y empezáis a buscar información y empezáis a acumular rabia. Por lo menos a mí me pasa así, acumulo rabia. Porque cachai que estos locos se pasean a la gente, mejor dicho, y no están ni ahí. Y vamos recibiendo. Uh-huh. Y aparte de tener el sueldo, reciben plata de las empresas. Sí, pues. Y no hacen nada. Uh-huh. Eso es. Y ahora van a financiar. O sea, es que insisto, el acuerdo político tiene que ver con dejar la puerta sin llave para financiar sus campañas y financiar sus vidas también. Y financiar sus campañas, pues, pero ahora a través del fisco. O sea, el fisco le va a poner platita y si no les alcanza para poder. No es que. Igual es que lo que está en juego es el modelo. Uh-huh. O sea, financian al político para que mantenga las reglas del juego. Yo ayer escuchaba, es como un déjà vu, pero con gente joven en un programa. Y eran dos lados el rato pimponeando, y que ustedes, y que la cacha de espada, es que la responsabilidad y todo el tema, es que las reglas del juego, y que nosotros tenemos una propuesta que no altera mayormente eso. Y no lo vimos. Insisto, es una película repetida. Es que probablemente hay gente que, la verdad, este país se ha ido poco a poco politizando. O sea, sinceremos las cosas. Recién en el 2011 se empezó a hablar en voz alta en las mesas de las casas. Estamos recién en pañales en muchas cosas. Si es verdad eso, no hay mucha madurez. No, pues no puede haberla en un país que, la verdad, tenían completamente amarrado. Esto no fue una democracia pactada, esto fue una democracia restringida, esto fue una democracia amarrada. Fue una democracia donde el que quería alegar más de la cuenta, no, está ahí cagando fuera el tiesto. No, ¿cómo se te ocurre pedir? O sea, mucha gente hoy día habla así como de la nada. Ojo, de la nada, educación gratuita y pública y todo el tema. Se cagaba la risa en 2011. Se cagaba de la risa. Lo mismo que después iban a la programas de televisión y todo el tema. Se cagaban de la risa. ¿Usted sabe cuándo fue la primera marcha en el año 2011 que pidió educación gratuita? ¿Alguien sabe? Porque después todos habían sido. Y todos tenían un relato de un trabajo. Mentira. Se cagaron de la risa durante esa marcha. Sí, pues. Fue lo que cuando salieron los secundarios. Fue el 28 de abril del 2011. El 28 de abril del 2011 fue la primera marcha que inició el tema de la educación gratuita y de calidad, en la cual se rieron mucho. En el caso de la universitaria y la Confech, estaban por los temas basales, por las reivindicaciones ya casi históricas, y una idea legítima, tan dentro de una lógica que ya funciona hace bastante rato. Y efectivamente llegaron un segundo año y plantearon gratuidad la educación. Se rieron de ello. Uh-huh. Se rieron de ello. Bueno, resulta que fue calando. Después lo ridiculizaron porque dentro de esa petición de educación gratuita con la que llegaron a esa marcha, planteaban el tema del pase escolar. Ojo, muchos beneficios. Muchos beneficios. Se obtuvieron después de esas reivindicaciones. Después viene lo que ocurre en términos de movilización, la marcha de los 200.000, como se le llamó, la marcha de los paraguas, thriller frente a la moneda, y una efervescencia social de una sociedad que estaba súper reprimida. Uh-huh. Y de una generación que tampoco tenía tantos trancas y tantos temores como los tenía la precedente. Y llega lo que ocurre el 4 de agosto, que nuevamente, secundarios, hacen igual una marcha que otros dijeron que no iban a ir. Uh-huh. Y lisa y llanamente no fueron. Se había cancelado. Porque no tenía permiso. Y llegaron a Plaza Italia, y le sacaron la cresta. Y se generó una cosa, un nivel de represión tremendo, que uno no veía hace mucho rato. Hubo. Yo me acuerdo marchas del 2003, me acuerdo que fue un paro en agosto, muy fuerte. Que estábamos en un contexto distinto, estaba todavía el gobierno de Ricardo Lagos, estaban levantándose los trabajadores de lo que fue ahora hace 2000 la Confederación de Trabajadores del Cobre, lo conversábamos el día de ayer, en marcha o manifestaciones que se consideran violentas, que tuvo como réplica también de que los sindicatos de trabajadores del cobre, encabezados por un dirigente sindical de la Democracia Cristiana, presente en el directorio de Codelco, que pedía la ley de seguridad interior del Estado para esos trabajadores que hacían las mismas faenas que ellos. Uh-huh. Pero que estaban pidiendo una cosa que les parecía terrible. Ganar lo mismo. Uh-huh. Ganar lo mismo por la misma faena. Uh-huh. El 2011 ocurre eso. Ocurre la marcha de Hidroicén, que fue la tercera en Santiago durante ese año. Y que en un momento determinado salió un montón de gente a la calle. Nadie se entendía muy bien qué es lo que había ocurrido. Algunos han tratado de generar simbolismo, que lo que pasó con el saqueo de la Polar inició un proceso. Ya, está bien. Puede ser, o puede que no sea también. Pero tiene que ver con años de estar callado, de hablar en voz baja. Insisto que esto tiene que ver con una especie de glasnost. El glasnost hizo reventar a la Unión Soviética. Algunos dirán que fue para bien, otros para mal. A mí me parece que está bien hablar en voz alta. A mí me parece que está bien el poder decir las cosas y ponerlas sobre la mesa. Ponderemos. está bien que haya gente que quiera que todo quien quiera cruzar la línea es un termocéfalo y un irracional. No, planteemos las cosas, tenemos la razón. Necesitamos más argumentos que eso. Al otro lado no tienen la razón, pero tienen la arma. Tienen esos agentes del Estado que en vez de procurarse de la dignidad de las personas, se dedican a esto. De hecho, en una sociedad, fíjate que cuando ocurre lo de Ferguson en Estados Unidos, de hecho, a propósito que el otro día estaba viendo el reportaje de Vice, recomiendo, si tienen TV Cable, o pueden encontrarlo, también está subtitulado, está también la versión Vice en español, que tiene su filial en México, pero si tienen la oportunidad de tener TV Cable, y no solamente para ver partido y ver porno, sino tener la oportunidad, dan muy buenos reportajes de distintos temas en todo el mundo. Y hicieron sobre Ferguson y la militarización de la policía que ha habido estos años desde la época de Reagan. De que casi por un tema económico, cuando estaban quedando con muchos pertrechos militares, terminan pasándoselo a las policías y a la Guardia Nacional, que son la que ve el tema interno en Estados Unidos, y se empiezan a militarizar. Y un jefe de policía que estuvo, de hecho, en las manifestaciones de Seattle, decía, bueno, nos visten como militares, nos vistieron como militares, hicimos mal. Que fue una de las primeras marchas, así como que se reprimió tremendamente. Y que dio la vuelta al mundo. Y que se suspendieron derechos civiles y un montón de otras cosas en el país de las libertades. Y decía, bueno, si nos visten como militares, ¿qué esperas que ocurra? Obvio. Se van a comportar como fuerzas de ocupación. La diferencia, y probablemente para gente extranjera, cuando llega a Chile y ve a la fuerza de la policía uniformada, casi como militares en las calles, habitualmente en el centro de Santiago, habitualmente en todos lados, es súper chocante. Pregúntele a un extranjero. Es cierto. Salvo los que vienen de temas de guerra. Pero el resto, es más, pregúntale a un argentino. Pregúntale a quien queráis. Es súper, es sumamente chocante. Cada tres cuadras en el centro veía un guanaco, una micro de Paco. Pero si en la U de Santiago, por ejemplo, desde marzo hasta diciembre está el guanaco, el zorrillo y una micro. Y eso, ojo, eso es constante. No es que viene de ahora, siempre ha estado. Claro. Ahora, ya, a lo que quería llegar es que fíjate que una de las cosas, y yo recuerdo bien porque estaba viendo cuando empiezan las protestas, cuando se termina diciendo que no iban a procesar al policía que mató a Michael Brown, o sea, que no iba a haber ni siquiera juicio, hubieron protestas anoche. A la salida, de hecho, se trató de decir al hermano que había llamado casi a la sublevación porque se paró arriba de un auto y llamó al tema de rabia y habló de fuego y quemar. Entonces dijeron, bueno, hubo asonada, así se le llama en términos de ciencias sociales, que diferencia los estallidos sociales, que es distinto a las revueltas, tienen sus conceptos y sus nombres por alguna razón, pero hubo una asonada. Y se quemaron tiendas y se enfrentaron con la policía. Pero fíjate que estaban los periodistas, estaban CNN en vivo, CNN Atlanta, para lo entienden, CNN en inglés. Y empezaron a caer lagrimógenas. Y estaban así como, de hecho, es más, el presentador que estaba en vivo en ese momento empieza a rectificar. Dice, la policía dice que no ha ocurrido esto, pero nosotros estamos testiguando porque están los periodistas ahí y están lanzándonos lagrimógenas. Fíjate que fue súper fuerte. Así como, están lanzando lagrimógena a la gente para dispersarla. Era una cosa que eran como fuerzas de ocupación ya a esa altura. Porque la policía de Ferguson como que se corrió un poquito para el lado. Porque la verdad estaba muy caliente también la situación con ellos. Estaba la Guardia Nacional y otros más. Y hubo un escándalo el otro día en Estados Unidos por la ocupación de bombas lagrimógenas. Fíjate que cuando estábamos hablando con la gente de México a propósito de las marchas por Ayotzinapa, fíjate que lo que nos decía es, para que se hagan una idea, la protesta fue tan violenta y la represión fue tan violenta que nos tiraban lagrimógenas. Pero inundaron lagrimógenas. Es terrible lo que está ocurriendo acá. Nosotros mirábamos y decía, me está guayando. O sea, nosotros que vemos lo que está ocurriendo en México como algo terrible, la desaparición de 43 estudiantes, que una constante. la desaparición de dirigentes políticos es una constante en México. No está hablando de derechos humanos en México. No hay gente acá como Ricardo Lago ni otros preocupándose de lo que está pasando en México. De huevo, son amigos de Carlos Slim, porque cale el negocio ni cagando. Y nos decían a nosotros, y la lacrimógena decía, bueno, acá es raro de que no tiren lacrimógena. Es raro. La única marcha que no tiraron lacrimógena fue cuando se decía que el gas producía aborto, ¿te acordáis? Uh-huh. Uh-huh. Y fue una vez y después, pero con todo. Sí. Nosotros cuando hemos salido a ver el tema acá de la población, encontramos 70 en una cuadra. 70. Uh-huh. Y no podemos seguir recogiendo ni contando más. Mira que hay un tema interesante. Cerro a la izquierda, a través del hashtag matinal RBF, señala: ni nos enteramos del saqueo de la Polar, y si nos enteramos ya se nos olvidó. Eso porque está en el libro de Mayol, de Alberto Mayol, el simbolismo del tema del saqueo de la Polar. Por eso lo nombré. Pero dice, nos quedamos con el pingüinazo que comenzó en Lota con el Liceo Acuático, 2006. Sí. ¿Cómo se llama el documental que había señalado? No es un documental, es un programa constante que es de Vice, con V o B corta y CE, Vice, que tiene su réplica también en ¿cómo se llama? En reportaje, en términos escritos. Tiene su web también. Y tiene un programa que se da en HBO, que lo dan casi todo el tiempo en épocas de documentales. Salen los de Vice, que hacen reportaje en todo el mundo, reportaje así como en profundidad. Uh-huh. Pues los que tienen así como monía, gestionan y hacen una producción tremenda. Y viajan a los países, se entrevistan con la gente y empiezan a meterse ahí en un muy buen formato, que porque es entretenido además. Mm. Pero es súper fuerte el tema de que en otros países el tema de la lacrimógena es una cosa así como wow, terrible. Y acá es natural. El pan de cada día. Es sí. Natural. Ya y eso que la gente, ojo, alega de las lacrimógenas que se lanzan en las marchas, porque no se ha mamado. Están en una población cuando llega la represión. Uh-huh. Y que acá es como natural. Al otro día la gente dice, como que sí, hay olor a lacrimógena. Bueno, sí está. Gente que no es del sector, claro, la sufre toda. Los techos de la gente. Uh-huh. Recordar, por ejemplo, acá el amago de incendio que hubo para una protesta en la noche, uh-huh, cuando fue una tanqueta Mowat que atravesó dos poblaciones. El tiro de bomba que tiró y casi quemó una casa. Uh-huh. Y aquí es como, es natural, po. Una constante. Claro, pues. Se naturalizó. Claro. Por eso, insisto, a ver, todos somos seres distintos, que se supone que tenemos un marco regulatorio, que somos iguales ante este marco jurídico que es la ley. Pero de nuestras diferencias, somos bien parecidos los que estamos en un sector importante de la población. Y naturalizamos un montón de cosas que no son buenas, que las hayamos naturalizado, pero no nos quedó otra para sobrevivir nomás. Y lo que se ve hoy día, lo que no se ha visto hoy día, porque esto todavía está restringido a ciertos grupos, está restringido a ciertas colectividades, a ciertos grupos que se juntan entre sí. De hecho, va a ser preocupante cuando, o para la clase política o la élite, no cuando un grupo chico, un colectivo, diga que se vayan todos, sino cuando eso se empiece a naturalizar, que es lo que tienen mucho miedo. Hay gente que le tiene miedo a eso. Y ha pasado constantemente. Eso no es ninguna novedad, eso pasa habitualmente. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba hablado Mirosevic, el diputado liberal, buena onda, de Arica, si no me equivoco. Y decía, yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, y era muy gracioso, porque él estaba a una Asamblea Constituyente muy distinta, y me parece que hay mucha ignorancia, y también debe nuestro empezar a educar y poner temas en la mesa. Porque él decía, yo estoy de acuerdo con la de Colombia, que dicho sea de paso, fue en un contexto de gobierno de centro derecha, que ha tenido Colombia durante muchísimo tiempo. Una Asamblea Constituyente que tiene lo que hay. El otro lo espetaba, y del otro lado le decía a Bellolio, ay, pero es que allá hay guerra. Ya le decía al otro. Sí, pero yo es el tipo de Asamblea Constituyente que quiero. A la colombiana. Que no resuelve nada por lo demás. Pero plantea un nuevo trato social. New Deal. Un nuevo trato un contrato social de parte de la élite, no de parte de la gente. De hecho, a mí me preocupa que haya un parlamentario así como muy buena onda en la C diciendo yo quiero una constitución como la colombiana, donde hubo nula participación prácticamente ciudadana, donde los dirigentes eran asesinados no solamente por la guerra de casi cinco factores que están metidos entre la autodefensa, la FARC, el ELN, el ejército de Estados Unidos, el ejército colombiano y el narcotráfico. Y que el narcotráfico se mezcla entre ellos también. Sí, digamos las cosas como son. Con distintos intereses. Uh-huh. Obviamente se entiende que la FARC y el ELN, que tienen posiciones distintas. La FARC viene del Partido Comunista. El ELN viene de un movimiento más llevarista, después de la Revolución Cubana, así como más fuerte. Y tiene una raigambre distinta, pues se han ido mulando igual. Han tenido diferencias, se han agarrado varias veces, por lo demás. Pero plantean un tipo de sociedad distinta. Aunque cuando estáis en un proceso de guerra por tanto tiempo, va a ir emulando ciertas cosas. Y ha sido unos problemas que supuestamente se han trabajado en las FARC y se han trabajado en el ELN para revisar, porque el ganarse al pueblo lo es todo. Pero difícil salir de una guerra donde tenía alguien financiándola constantemente, como es el caso de Estados Unidos, uh-huh. y que no lo niega. Pero más encima hiciste una asamblea constituyente. Ya, pongamos más casos. Hay más casos de asambleas constituyentes en el continente. Muchísimos más. Y la cosa está igual. De hecho, muchos de esos países que tuvieron asamblea constituyente hoy están en crisis política. Igual que este. El problema es creer que esto está pasando solamente en Chile. Está pasando en Brasil. Está pasando de una u otra forma en Argentina. Con intereses distintos mezclados. Sí, es verdad. Si lo que hoy día es difícil de ver es que se que todo sea homogéneo o compacto cuando no es así. Hay muchas diferencias. Hay gente que sale a protestar por una razón y otros salen por otra. Lo que pasa es que en el fondo, y lo que nos une, es el mismo contexto. Y lo que pasa es que ese contexto a muchos nos une porque padecemos de las mismas cosas. Uh-huh. Y en la mayoría. Esa es la diferencia. Pero dentro de eso hay un montón de intereses distintos. Hay gente, es como las revoluciones burguesas. La burguesía era una clase revolucionaria. Por si no lo sabían. La burguesía no era la monarquía, la burguesía no era la aristocracia. La burguesía era lo que estaba entre medio, así como que se fue formando. Y quisieron ser la nueva monarquía y la nueva aristocracia. Cuando la clase que de una u otra manera hace sucumbir a la otra, se convierte en la misma, se convierte en mula a su mismo, es como el caso de Napoleón. No sé si usted conoce la historia de Napoleón. Napoleón, con todo el discurso revolucionario, terminó siendo un emperador. Algunos dirán, y que bueno, nunca fue tan revolucionario todo el tema. Ya, podemos matizar con eso. Pero termina siendo lo mismo. Cuando tú sales de una dictadura e instaláis otra dictadura, ese es el problema. Y es un problema que tiene que ver con temas de lógica, que tiene que ver con, cuando hablo de lógica, no me refiero al tema aritmético, sino me refiero al tema de pensamiento. Uh-huh. Que es la cosa más difícil de erradicar. Porque así empezamos a hablar como sociedad, empezamos a hablar como seres que interactuamos. Con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, pero entendemos que el bien común es lo que prima. Entonces, el problema de hoy día es ese. Es ese, perdón. El tema de que no hay empatía. Me importa un carajo lo que haga el barrendero porque a mí me da lo mismo, porque está limpia la calle. Que no te importa lo que hace el otro porque tú estás haciendo lo tuyo. Que se supone que las cosas están, que tú el plato de comida lo tenés servido y no te importa cómo llegó. Que las cosas están porque tienen que estar, porque se supone que están. Porque si yo tengo problemas con el este, voy a putear al tipo que está en el call center. Empecé a ver. Entonces no hay empatía, no hay sentido de urgencia. Vuelvo a lo mismo que decía hace una semana atrás. No hay ningún sentido de urgencia, no hay sentido de la emergencia, no hay sentido de nada. Cuando no hay en una sociedad un sentido de urgencia, esa sociedad está muerta. Eso es lo que pasa. Y creo que hay gente que está pensando distinto. Gente que está pensando en la urgencia. Yo sé que la urgencia a la élite no les gusta. Porque siempre salen perdiendo. Siempre, siempre salen perdiendo. Nadie que esté en un buen puesto va a querer que cambie. Nadie. Porque el que quiere que cambie se desprende de todo eso. Te pongo ejemplo, el otro día que estaban conversando aquí a propósito de otra cosa, y el caso Mariano Puga, un sacerdote querido, destacado, todo el tema. Lo interesante de él es su vida. Lo interesante es que él era un arquitecto guapo, como dicen algunas chicas por acá la otra vez. Y se desprendió. Dijo, yo tomé esta opción. Pero para hacerla creíble, se desprende. Tú no podías exigirle a alguien si soltas la teta. De partida. No es creíble. No podías aspirar a una sociedad más consciente estando tapado en vicio. Nadie puede decir eso. Porque no solamente no es creíble, sino porque es imposible hacerlo. Porque el cambio viene desde ahí. Si alguien es incapaz, por ejemplo, gente que depende del alcohol, gente que depende de las drogas y quiere cambiar el mundo, me estáis hueveando. Uh-huh. No puede. No puede, porque la revolución, el cambio radical, no tiene que ver con eso. Tiene que ver dejar de pensar como esclavo. Y no puede ser esclavo de esos vicios. Y pensar como esclavo es la parte más difícil. Pregúntele a Steve Biko, que termina muriendo en Sudáfrica, pero termina levantando un movimiento contra la apartheid fuertísimo, que tiene raigambre hasta el día de hoy, un poco distinto a la forma que tuvo Mandela de resolver en términos políticos y que tuvo su aporte por lo demás en Sudáfrica, discutible desde el punto de vista y discutible dentro de la misma organización en la que él estuvo liderando, que recibió muchas críticas porque de una u otra manera termina pactando. Es una especie como el pato Aylwin. Pero termina generando también un avance importante de y rompiendo casi por osmosis el tema de la apartheid. El tema es que hay una apartheid social que todavía persiste en Sudáfrica y que también perjudica más a los negros que a los blancos o los africans. Que tiene que ver con el tema social, económico. Hoy día hay negros que tienen muy buena posición en Sudáfrica, pero la mayoría viven en condiciones paupérrimas. Les recomiendo otro documental que lo hizo a Canal 13 a la hora del... Disculpen, la hora de este, son las 12 con 0, un segundo. A la hora del pico. Que eran unos chilenos que están viviendo en Sudáfrica y que trabajaban con dirigentes. Y que trabajaban con dirigentes sindicales, barriales y todo el tema que tienen un movimiento y que habían matado a varios. Estamos hablando de hace un año. Uh-huh. Post-mundial. Uh-huh. Y contaban, así, aquí la apartheid se sigue viviendo. Siguen matando gente. Mataron a un dirigente 2 meses antes de que empezara el mundial. A un dirigente de estos derechos sociales de los negros que ya no están con un contenido más social, entendiendo que somos pobres. Lo mataron a palos frente a la televisión, a palos, 2 meses antes de que iniciara el mundial de Sudáfrica. ¿Le importó a la gente? Nada, pues bueno. Como bien dijo Guarelo, el tema del deporte se convierte en un buen negocio. Entonces, el problema, ¿y por qué me fui para Sudáfrica? Porque creo que Steve Biko es un tipo que le dan el clavo, como Malcolm X y otros más, que pasaron lo racial. Uh-huh. Y empezaron a entender de que lo que había era un tema de pensar de una forma. Porque lo terrible es que cuando tú quieres hacer un cambio radical y terminas convertido contra quienes querías cambiar. Y eso ocurre más habitualmente. Pues había una fábula que decía que con una aldea tenían un dictador terrible y hasta que un día la aldea no aguantó más, se organizó y lo sacó. Al otro día tenían instaurada otra dictadura. Eso es una constante porque lo nuestro tiene que ver con un tema de formas de pensar. Y cuando la forma de pensar tiene que ver con el egoísmo y tiene que ver con la poca empatía, con que las cosas están porque tienen que estar, porque no hay ningún sentido de urgencia, porque no te molesta lo que le pasa, no te duele lo que le ocurre al otro... Obvio, po. Tenemos una sociedad con la que tenemos, que probablemente acomoda a alguna gente. Gente que más encima tiene los medios de comunicación, como bien decía Gramsci en su momento terminado, para naturalizar eso. Uh-huh. En eso se trata. Probablemente sería mucho más potente. Hoy día, insisto, la crisis de institucionalidad es grande, no tanto todavía, pero es cuando la gente deja de depender de eso. Y todavía depende, porque todavía piensa como esclavo. Si la gente no se desprende de lo que cree realmente necesitar, la verdad va a volver una y otra vez a generar las mismas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver que va a haber una gente privilegiada, que va a ser la clase revolucionaria, que va a ser la clase, qué sé yo, de dirigente experto en cosas y un montón de temas. Y que dependen constantemente del otro. Mira, fíjate una de las cosas, para terminar ya con esta idea. que tiene que ver con el tema de la manada, del cardumen, que el otro día escuchaba graciosamente. La manera de liberarse es asumirse como entidad, asumirse como ser humano, asumirse como particularidad. Ojo, no individualidad, particularidad. Esa cosa de lo indivisible no existe, nos dividimos todo el rato. Algunos dicen, no, porque está el átomo. Bueno, se divide el átomo. Teoría de cuerdas. Bueno, se ha avanzado un montón de esos textos científicos de hace 40 años. Bueno, hemos avanzado un montón. En descubrimientos me refiero. Pero ser capaz de ser uno para poder ser todos. En cambio, ¿a qué se defiende la individualidad? Pero se va todo el rato en grupo, no se depende del resto. Si no va mi amigo a la marcha, yo no voy. Si no va el este, yo no voy. Por una razón súper sencilla. Miedo. El miedo. Porque se asume la particularidad y cuando uno asume la particularidad, asume el todo. No existen las particularidades, no existe la individualidad, no existe lo indivisible. De hecho, nadie con un pensamiento de izquierda puede defender la indivisibilidad, la individualidad. Pues es una sociedad. La particularidad se defiende a rajatabla, pero es parte de un todo. Por eso me duele lo que le pasa a mi hermano, independientemente no lo conozca. No puede ser de otra forma, porque estamos concatenados, estamos unidos por lazos muy invisibles. Pero están. O sea, nadie que plantee la solidaridad como principio puede defender la individualidad. Defiende su particularidad. Y esto es una discusión para la izquierda, lo ha sido desde los 60. De hecho, está la discusión, por ejemplo, del socialismo del hombre en Cuba. Y está la discusión hoy día dentro del anarquismo, está la discusión dentro de misma. Son cosas, son discusiones. Lo bueno es que esta divisibilidad, mira qué irónico, les permite ir relacionándose. Hasta en la afinidad para poder hacer de una otra manera, ir autoeducándose. Uh-huh. Súper interesante ese tema. Pero si no es Sokimich, va a ser alguien más. Hasta que dejemos de depender de ellos. Hasta que dejemos de creer que dependemos. Porque el relato, que supuestamente ya no existía y decía Fukuyama, sigue existiendo. Los necesitamos. Uh-huh. Es tan así que lo que está planteando de una otra manera la élite, algunos progresistas también, y más o menos, es que la gente es tonta. Imagínese la gente a cargo de una asamblea constituyente. Imagínese a cargo redactando con falta de ortografía. O no, qué horror. Y probablemente puede que tengan razón. Porque la gente hoy día, la mayoría estamos, bueno, no en la ignorancia, sino en el miedo constante del buen que le han dicho que es tonto todo el día. Se llama indefensión aprendida. O sea, un niño tú lo educas y que ha sido tonto y que no es capaz de eso. Y la gente se educa en eso. Y cada vez que tú dices algo, empieza diciendo es que no sé hacerlo. Es porque aprendieron así. El día que se despierten y digan que podemos hacerlo y saquen, y empiecen a remecer eso y dejen de depender de, va a haber una revolución. Pero no en un país para poner otra bandera. Va a haber una revolución gigantesca. Gigantesca. Y yo creo que lo que está empezando a ocurrir es que en distintas partes del mundo se está empezando a generar una sinergia muy potente. Uh-huh. Incipiente. Va a ser una cosa muy rojinegra en términos de cultura, embrionaria, pero está ahí, está latiendo. Y es parte de lo que vemos. Por eso las revoluciones empiezan cuando se rompe en términos de simbolismo, una tienda de tal o cual tienda como la Polar, qué sé yo, del retail, etcétera, etcétera. Empieza cuando hace algo clic en la cabeza. Por eso nuestro cerebro es tan dominado, porque es lo más peligroso que tenemos. Pensar es revolucionario no ahora, no cuando lo dijo Marx, cuando lo dijo Bakunin, lo ha sido en la historia de la humanidad, que tampoco es tan larga. El planeta tiene más historias, Juan, que nosotros. Pero como humanidad, desde que se piensa, y algunos dicen que ese es el problema del planeta, Juan, es que hay una entidad que está pensando, Juan, constantemente para sí mismo. Ocurren esos cambios. Y eso es lo que creo, o por lo menos yo quiero creer también, también tiene que ver con un tema de convicción y de fe, es que esos cambios son de esa forma. En fin, me acabo de autodescubrir canuteando. Qué lata, y usted ahí no parándome, fumando ahí, tomando café. Es una lata verse, porque esto parece ya Radio Canuta y no me gusta el canuteo. ¿No estoy canuteando? No, para nada, poco. Me va a escuchar esto en la repetición y me canuteo. No, para ti, pero para nosotros, por lo menos para mí, me deja hartas cosas en claro. Y eso es. Y es un ejercicio que se tiene que hacer. Simple. El que estaban ahí tomando café y todo mientras yo estaba canuteando. Hermano. Escuchándote en silencio. Hermano. No, pues sí, está bien. Sí, es lo que tú decís. Esos hilos invisibles que nos unen son lo que nos pasa, pero no somos capaces muchas veces de verlo. De hecho, el rey pensaba a propósito de lo invisible, la mano invisible del mercado, presente en todos los partidos políticos. Adam Smith, pero feliz de donde esté repudriándose ahí con los gusanos. Aquí va a faltar alguien que me va a decir, va a salir profitado y decir, no, bueno, Adam Smith lo cremaron. Siempre anda con esos datos. Pero presente. Así súper presente en todos los partidos políticos. Increíble. Oye, que llenan la taza de café. Sí, me di cuenta de eso. Manden temas, gente querida que está ahí escuchando un canuteo insoportable. No. Ya, a mí me cae, siempre me han caído bien los canutos. No lo digo en términos peyorativos. De hecho, me contaba una vez por qué le decían canuto, que vienen de Canut, que era un tipo. Bueno, una historia larga, pero probablemente Gamaliel de Cerro a la Izquierda podrá ilustrarnos muchísimo más respecto a eso. Pero el tema es que tengo una admiración porque los tipos tienen convicción. Yo creo que están súper equivocados, creo que están perdidos, pero tienen una convicción admirable. O sea, que se paren afuera en la esquina, llueve, truene, haya un sol asqueroso y están ahí parados. Cuando hay gente, yo encuentro, siempre he creído que esa gente es peligrosa. Tiene una convicción a prueba de todo. Eso sería lo que nos faltaría. Yo creo que esa disociación entre la espiritualidad y el materialismo que en un momento hubo, y que no debería por qué haber habido. De hecho, revisen ahí a los viejos textos. No había esa tal división, pero en un momento la hubo mucho. Lo que se quitaba las religiones, no la espiritualidad. Ojo. Uh-huh. No es generó. Porque la voluntad del ser humano es un acto de fe, siempre. Cuando te dicen que esto es imposible y tú decís, no, es posible. Y lo convertí en posible, es un acto de fe. Es ciencia, esto llámalo como que da ahí, proceso, la epistemología de la vida. Pero un acto de fe, pues bueno, un acto de convicción. Pues levantarte, creer que con eso vayas a hacerlo. Y lo haces, pues bueno. Buena. Mira, ahora me están subiendo al columpio. Bueno, vamos a una pausa musical inmediatamente. Ya, lee la. No, ¿para qué vamos a leer? Pero lee, pues. No, pues, ¿para qué? Nomás. ¿Ustedes lo tienen ahí? No. Se lo pierden, entonces. A ver, vamos a buscar. Yo ahorita voy a buscar los temas que están pidiéndome acá. Que, más encima, como. Ah, por ahí está bien. Robinson dice, para mí la racionalidad funciona como convicción. Especialmente a lo que está llegando en términos de conclusión. Ya mira, la gente tiene convicción de lo que sea. Pero te imaginas. De hecho, tengo un desprecio así biológico. Así de mal con la gente que va de un lado para otro. No tengo tolerancia con eso. O sea, yo me banco un facho delante, no tengo problema. Pero, no sé, pues yo conozco gente que está aquí, después está acá, después, no sé, pues te voy a poner ejemplos gráficos. Ya usar un ejemplo tuitero y decir un tipo que está puteando a Chile y después estoy con ella y todo el cuento, pero dicen, nada, lo molestan todos los días y el fin de semana cuando se cura todos lo están molestando, así que no. Voy a ocupar otro ejemplo. Estoy hablando de gente que yo conocí. Puta, en enero era maoísta. En julio eran guevaristas. En septiembre eran anarquistas. En noviembre eran bolivarianos. Y en diciembre eran organizados. Así de loco. Y después entran a las elecciones. Y después, bueno, están, bueno, desde el anarquismo llamar a no votar, al año siguiente estaban con candidato y estaban llamando a votar y todo lo demás. A mí me genera, porque eso genera confusión, a eso voy. Mm. Después dicen, ay, ¿por qué la gente no cree y todo el tema? Weón, pero si soy un esquizofrénico, pues weón. Las organizaciones que llegan a una esquizofrenia tal que ni siquiera pueden reconocerse. Un estado de alienación así tremendo. Yo no creo que esta gente que va con una línea y que no cambia porque es súper terca y todo. No. Pero hay una esencia. Hay una esencia que no puede variar así como tan fácil y todo el tema. Así que yo creo que va por ahí. Está. Ahí está el versículo de la fe, Hebreos 11. Solo es creer. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con el tema de la fe. Gracias, Cerro de la Izquierda. En esto, viste que al final todas las radios comunitarias, weón, populares terminan canuteando, weón. El 70% de las radios comunitarias en el país son hoy día de corte evangélica. ¿Verdad? Ha perdido ahí tema. Que encuentro que, insisto, es admirable. Si me critica con ello el tema negocio, ya. Ya hay una cosa muy negocio. Conozco unos pastores que tienen unas camionetas. No es el nombre, pero. Bien. Cambio, por ejemplo, una vez conocí a un obispo evangélico, te lo he contado en otra ocasión, padre de una compañera de colegio mío, de unos colegios de los que terminé. ¿Sí? Bueno, admirable, admirable. Su casa, una casa muy humilde, el tipo era de una entrega todo el rato. Había estado militando la resistencia a la dictadura, se convirtió en un momento determinado al evangelio y era un agrado. Era un agrado. El tipo vivía de la humildad. Decía, ¿por qué yo tengo que usufructuar de los feligreses, weón, para poder sostentarme? O mantener un estatus. No, pues se supone que es entregarse. O sea, yo cuando era izquierda me decía, yo, era eso. Y cuando ahora que estoy en esto, es eso. Lo que era obispo. Yo encontraba que era seco. Yo encuentro admirable a la gente que vive como dice que vive. Encuentro admirable a la gente que es coherente con lo que dice. Y hace. Con lo que predica. Lo demás, ¿qué les pasa a ustedes con Anita Tiyu, en que la piden a cada rato? Te van a creer que tenemos así como una relación. No sé, yo pienso que si todos tuvieran la convicción de eso, que se van a parar a predicar o que te van a golpear la puerta día por medio, la convicción para salir a la calle, haríamos los cambios necesarios. Derrotaríamos este sistema en que vivimos. Cambiaría muchas cosas. Yo creo que eso nos falta, la convicción de salir, de estar siempre, de que lo que queremos o lo que predicamos todos los días con nuestros vecinos, en hacerlo de nosotros, en hacerlo propio y trabajar con ellos como queremos y salir a la calle. Sí, yo creo que la izquierda debe cooptar el mundo evangélico, tienen calle, gente llora, organización y liderazgo reconocido, ¿cierto? Ana Tiyu, presidenta Benavides, por favor. ¿Ah? Benavides como el Max Quital del surpo. No, y Osornino, ¿te hizo daño el otro día? ¿Quería hacerte daño? ¿Cómo eso? Ah, cuando estaba tirando lo de Game of Thrones. ¿Cómo se llama esa serie que ven ustedes? Ni lo vi, me contaron. Sí. ¿Spoiler? No, es complicado. De hecho, el otro día, a propósito, estaba hablando con uno, eso, mientras estaba viendo Game of Thrones, porque estaba hablándole y estaba haciendo otras cosas. Entonces me decía, oye, ¿no estáis viendo eso? Pero puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. No, limitado. Igual de hecho, te estaba... perdiste. Espérate. No, estuvo simpático. El chiste de Pablo Benavides, que hizo el spoiler, y parece que tiene asociada su cuenta de Twitter a la cuenta de Facebook. Ya. Y era para ti el spoiler. Al parecer, sí. Sí. Pero el tema es que le hizo spoiler, como pasó a Facebook, le hizo spoiler a muchos otros. Y se lo putearon. Bueno, como pecas, paga. Nos vamos a una pausa musical. Empieza a sonar Anita Tiyu y esta canción que se llama Vengo. Del disco homónimo, de hecho. Se viene el lanzamiento de Antipatriarca. Me refiero al video que se fue lanzado en el Carioca. Pero se viene eso. Nos vamos entonces con Anita Tiyu y este tema que se llama Vengo. Ya volvemos acá. A canutear en el matinal de Radio Villa Francia. Vengo en busca.

Esta es la nueva sede de gobierno, así era uno de los inicios que también desplegó la gente de la ACES a las afueras de Xochimilco. Como ya lo dijimos, 22 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la 17 comisaría de Las Condes. Esa, por lo menos, lo que ocurrió durante la mañana. También hubo afuera de la ARSIS, que nos enviaban acá algunas personas, que empezó su año académico el día lunes. La verdad, de manera bastante irregular. Ayer estuvimos conversando latamente con el secretario general del sindicato histórico de trabajadores de ARSIS, que dicho sea de paso, se autodespidió después de casi estar 22 años, en 24 años, perdón, en ligado a la Universidad ARSIS. Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays, se autodespidió, él, según planteó acá en los estudios de Radio Villa Francia, acerca de 100 personas también habían hecho lo mismo. Por tanto, era muy difícil de que la administración actual de la universidad, encabezada por la rectora Elisa Naumann, siguieran diciendo que está todo ok, que está todo bien, y están pidiendo la intervención de parte del Estado, de parte del Mineduc, con respecto al interventor, y que se haga cargo de salvar no solamente lo que hay que salvar en términos económicos, sino la gestión y el proyecto de la universidad ARSIS. Cosas que hasta al parecer por el momento, desde el Mineduc, han visto como desde lejos. Y hoy día están hablando estudiantes encabezados por Manuel Erazo, que ha sido vocero y que ha sido sindicado por la propia rectora Elisa Numa como uno de los que quieren la destrucción de la universidad. Cosas mea locas. Recordemos que en huelga se encuentran varios trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Cuestión que puedes revisar en huelgachile.com. Recuerde, martes y viernes nosotros vamos durante el matinal con Jorge Verdugo de huelgachile.com revisando cuáles son las distintas huelgas que se están llevando a lo largo de todo el país, desde Arica a Punta Arena. Y si la Antártida se van a huelga pingüino de la base de la Fuerza Aérea, también vamos a estar cubriéndolo ahí para estar informando lo que ocurre en todo el mundo. Y volvió la chispa informativa, otra buena noticia, que también tiene que ver con el acontecer laboral, con las distintas huelgas. Digo todo esto porque estaba hablando hace un rato Javiera Blanco, ministra del Trabajo, a propósito de lo que va sucediendo con esta denominada reforma laboral, que ha sido criticada ampliamente, digo, insisto, ampliamente, por el mundo laboral, por el mundo de los sindicatos. Ha sido fuertemente y duramente criticada, señalándola como la continuidad del plan laboral instaurado en 1969 durante la dictadura cívico-militar. Un paneo bastante amplio. Yo estoy esperando que lleguen mis compañeras al estudio, pues todavía no vuelven de tomar café. No, estamos acá. Ay, perfecto. Ya. Me parece estupendo. Te parece. Bien. El tema de huelga, estaba leyendo que parece que la de Jumbo ya finalizó. Sí, finalizó. Finalizó. Uh-huh. Y con un reajuste del 5%. Y un bono por término de conflicto que va desde los 50 mil pesos hasta 1.400.000. No sé cuáles son los tramos. Claro. Uh-huh. Lo que estaban pidiendo inicialmente era un reajuste del 9,5%. Y que a la empresa le dolía bastante, porque según ellos no había. Claro, que ellos no tienen plata. Claro, y por lo que veíamos en las informaciones que tiraban los mismos, las personas de Jumbo, era que en un día tenían, ¿cómo se dice? Tenían esa plata ellos. Claro, o sea, era así como en 3 horas de ganancia hacían el reajuste de todos los trabajadores. Completa, claro. Uh-huh. Pero les dolió el bolsillo nuevamente a los empresarios. Falabella, yo sé que también sigue en huelga. Pucha, hay muchas movilizaciones. La otra vez conversábamos, hay unas que son tan chicas que se invisibilizan. Claro, que son empresas chicas de 30 trabajadores, 40 trabajadores. Pero igual las ganancias que tienen los patrones son como hartas. Uh-huh. Y las condiciones laborales son las mismas. Y hablamos de reforma laboral. La ministra sigue tratando de impulsar y decir que es lo mejor que va a pasar para los trabajadores, cuando en realidad los trabajadores no han sido parte de ella, no han entrado en conversaciones, ni en mesa, ni en diálogo, ni nada, ni la han creado ellos. Entonces yo no sé cómo le pueden llamar reforma laboral. Uh-huh. Tiene que ser un refuerzo empresarial. Sí. De hecho, la reforma laboral fue discutida en una mesa con empresarios. Claro. En una cocina. Uh-huh. Donde ellos veían qué entraba y qué salía. Sí. y paseándose nuevamente a todos, la clase trabajadora de este país. Claro, uh-huh. Y lo que te decían, por ejemplo, que te quieren quitar el mismo derecho a huelga que la empresa siga produciendo. Y lo conversábamos la otra vez, estabas tú también, cuando conversábamos con una persona que había estado en las huelgas de los 70 y todo el tema, y salía todos los trabajadores, no habían rompehuelgas, no se permitían. Uh-huh. La empresa tenía que parar sí o sí, porque esa es la herramienta que tiene el trabajador. Sí, acá la fuerza de trabajo el país. Po. Claro, acá se la quitáis. Uh-huh. Y le decís, ya pueden estar en huelga, pero ustedes tienen que dejar que la empresa siga produciendo. Uh-huh. ¿Cuál es la herramienta ahí? Claro, ¿cuál es la presión? Pues cero presión. Claro, entonces, y si llegas a cerrar las puertas para evitar que que haya reemplazo, en esta nueva reforma vas a ser considerado ilegal. Es ilegal, ponle tú, dice, si me pongo por eso, yo soy trabajadora de Transantiago y me pongo en la puerta para que no entren la gente de reemplazo, claro. Esa pura acción es considerada ya como violenta, por lo tanto es ilegal. Y te van a quitar fueros y todo el tema. Y te puede ir preso, porque claro. Es ilegal. Uh-huh. Esa es la reforma laboral de este gobierno socialista. Claro, vi una de las tantas menciones que vienen en esta nueva ley, pues, uh-huh. Porque hay muchas más, pues ayer yo estaba leyendo, eran como 800. Está el tema también de que no podéis ser violento y va a depender del patrón qué es lo que encuentre violento, ¿no? Sí, pues. Porque si miráis feo o gritáis alguna consigna, jodiste, pues. Mm. Dependiendo del humor del patrón también cómo va a estar, pues. Claro. Y tampoco te podéis ir a manifestar a su casa, porque si el patrón no llega, el empresario no llega a su empresa durante semana, podéis perfectamente ir a la casa, pero tampoco vais a poder. O sea, que tenemos aquí nuevamente todo el resguardo para estos tipos de ciudadanos que son otra clase de ciudadanos distinta a nosotros, que tienen otras leyes para ellos que los resguardan solo a ellos, mientras el resto, los trabajadores del país, los que hacen andar este país, no tenemos ningún resguardo respecto a nada. Y te lo pintan, te pinta el mundo político y empresarial, te lo pinta como nosotros somos los que damos pega. Uh-huh. Perdón, nosotros somos la fuerza del país. Sí. Nosotros trabajamos para usted, nosotros trabajamos para que ustedes se enriquezcan. Claro, entonces un poco de respeto. Estaba viendo también la otra vez el tema de que querían subir la edad de trabajo para la edad de jubilación. Uh-huh. ¿Se han visto a nuestros viejos cómo están? Están destruidos. Claro. Y aparte que después el Estado tampoco se hace cargo de ellos después de que se jubilan. Claro. Te dicen, no, ya no trabajan 9 horas, trabajan 8. ¿En qué condiciones? Es una sobrecarga de pega de que puede ser 24 horas en 8 horas. Y es produce. Y eso es lo único que te meten. Uh-huh. Nada más. Entonces, la ministra Blanco, que era la regalona de cierto empresario, está bien como adoctrinada ella para la función que cumple, po, con el empresariado. Uh-huh. ¿Para qué decirte la presidenta de la CUT también? Po. Es que es una política de Estado. Claro. O sea, el Estado, el gobierno ha decidido que esa es la forma que quiere llevar adelante al país, que en esta alianza público-privada que le gusta tanto mencionar al expresidente Lago y a la actual presidenta Bachelet, la alianza público-privada tiene que ver con que todo para el privado y nada para el público. Claro. O para el trabajador en este caso. Uh-huh. Le quitáis el piso a todo. Como decíamos, el derecho a huelga es la herramienta, los vemos con Jumbo, Falabella, los vimos con Líder y con muchas huelgas grandes más. O sea, ¿qué saca de hacer una huelga si igual la empresa va a seguir produciendo? Uh-huh. Y van a traer gente posiblemente a menor sueldo y la van a explotar más de lo que están explotando el otro trabajador. Sí, porque son contratados como part-time seguramente. Claro, y no les va a correr bono ni nada de eso. Ahora, 5% es como la ganancia de una hora en el supermercado. Uh-huh. y sabemos que el supermercado tiene Jumbo, claro, uno de los grandes. O sea, igual hay que considerar que esta huelga tuvo, más allá de que no obtuvo lo que estaban pidiendo inicialmente, obtuvo algo, y fue gracias a hacer huelga. Claro. Porque no, si no hubieran llegado a huelga, no hubieran tenido nada nomás. Y la forma de hacerla, un día en el Bilbao, cerrando Bilbao, otro día el Costanera Center, que para nosotros es como bien simbólico el Costanera Center. Porque Costanera Center es como el palacio de la riqueza de estos empresarios. Entonces, que hayan cerrado ese local un día y que se hayan manifestado y todo, y después se cambiaron, fue muy buena la logística que tuvieron. La estrategia ahí. Estaba, disculpen, en silencio, estaba revisando un largo reportaje de The Clinic, en la cual se habla sobre la relación de Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Bachelet, con su relación con Sokimich. Está bastante complejo. Recordemos que Giorgio Martelli tiene una empresa de asesorías para la cual trabajó el director actual, ratificado ayer, Michel Jorrat. Y hay unos personajes ahí bien, bien interesantes, particularmente el de Jorge Rosenblut, actual presidente de Enersis, ex militante del PPD. Recordemos que Enersis tiene varias proyectos energéticos dentro del país. Está Enersis y Endesa, recordemos que pertenecen a Enel. Y como recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet. Precisamente lo que se leyó ayer dentro del mundo político, y la cual algunos respiraron, es que al ratificar a Jorrat, de una u otra manera separaba el tema. Fue una intervención, por decirlo así, para la arista política, que se siguiera trabajando en términos de la investigación del tema tributario. O sea, que de una u otra manera el Servicio Impuesto Interno, como lo pidió, ojo, lo pidió Quintana del PPD, que el rol del Servicio Impuesto Interno es recaudar, no perseguir. Eso le pertenece al Ministerio Público. Y parece que se tomaron bien en serio eso. Por lo tanto, el Servicio Impuesto Interno se dedicaría ahora a tratar de recaudar la mayor cantidad de lo que ha sido en términos evadido, en términos tributarios, quitándole un poco el piso a esta arista que seguía y seguía, porque cada vez aparecían más. Recordemos que generaban querellas y estaban afectando duramente al mundo político. De hecho, ayer salía un reportaje también en El Mostrador, donde decía que habían tenido acceso a una lista y tenían varias fuentes en las cuales aparecían mucha más gente en términos de políticos involucrados, de la cual hasta el momento no se ha creyado el Servicio Impuesto Interno, y que sería una lista que se dejó como de lado. Está bien compleja la cosa, porque todos están viendo en esta intervención y la ratificación de Michel Jorrat como parte del acuerdo político que se firmó del viernes pasado y que se consagró durante este fin de semana en varias conversaciones. Recordemos que el acuerdo político tenía varios puntos, entre ellos tiene que ver básicamente con respaldar las decisiones de la jefa de gobierno, en este caso Michelle Bachelet, y una agenda legislativa que va a ser vista en su momento determinado en el Congreso, que va a presentar el Ejecutivo, esperando lo que pase con el Consejo Asesor Presidencial encabezado por Eduardo Engel. Los puntos del texto que se firmó el pasado viernes entre los partidos, les digo inmediatamente quiénes son para que seamos bastante precisos, son 7 partidos, entre ellos está la Democracia Cristiana, la UDI, el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido por la Democracia PPD, el Renovación Nacional RN y el Partido Comunista de Chile, el PC. Todos firmados por sus respectivos presidentes, y el presidente que estaba en ese momento. Por ejemplo, el caso de la UDI está el caso de Macaya, pero tenía la autorización, como lo dice la nota de Radio Villa Francia, de Hernán Larraín, con quien se había comunicado para poder firmar este documento. Recordemos que esto fue el viernes. El fin de semana ya se ratifica la decisión de este directorio de unidad dentro del partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, en la cual encabeza como presidente Hernán Larraín, quien en las primeras intervenciones salió a respaldar públicamente a Michelle Bachelet. Es más, el día de ayer señala a algunos medios de que Bachelet cuenta con todo su respaldo y la van a acompañar hasta el final del gobierno. Esto en clara señal respecto a esta unidad política ante la crisis de legitimidad que está teniendo la clase política. Yo creo que el acuerdo está. De hecho, ahora está hablando Michelle Llorat y dice: yo dije que el servicio no ve políticos, no ve profesionales. El Servicio Puesto Interno ve contribuyentes. Tratando de matizar un poco la frase que causó bastante polémica y que justifican de una u otra manera a mucha gente, yo lo creo también, su ratificación en el puesto. Recordemos que él era director interino y que incluso se discutía ampliamente de que era muy difícil de que lo ratificaran por todo lo que estaba ocurriendo y por su vinculación. Parece que se ganó el puesto bien ganado y Michelle Bachelet lo ratificó como director, ya no interino, sino director propiamente tal, del Servicio Puesto Interno. Aguántense. Sobre todo porque están llegando ya a la moneda. Ese es el problema con el caso Larisa Sokimich. Y Sokimich ha reconocido, por lo menos a la Fiscalía, de que aportó a campañas políticas por lo menos 1.8 millones de dólares que según ellos fueron legales. Lo que es legal. O sea, en términos legal. Claro, porque faltan boletitas por ahí. Acá decía que hay un reportaje donde dice que hay más boletas todavía y más personas involucradas, pero que la dejaron de lado. ¿Por qué la dejaron de lado? ¿Qué están ocultando? Esa es la pregunta. Sí, pues. Sabiendo, por ejemplo, que este tipo, el Llorat, estuvo en la campaña de Michelle Bachelet, el otro tipo, el ex PPD, que dijo que de dónde, que él era, ¿cómo se dice? Un político, activador político, no me recuerdo la palabra, y que él estaba bien, pues. O sea, me están diciendo que sí hay plata ahí, pero hay que taparlo nomás, po. Claro. Y acá el tipo lo pusieron, lo rectificaron ahí en su puesto y todo el tema. ¿Para qué? Sí, con las declaraciones. Porque tienen que cerrar fila. Claro, tienen que mostrar unidad, tienen que mostrar que todo lo que hicieron lo hicieron por el bien del país, qué sé yo. Tienen que cerrar filas nomás, po. Claro. Pero acá lo ratifican ayer fue el lunes en su puesto. Lo ratificaron ayer martes en el su lunes puesto, él hizo ese comentario que salió. Entonces, ampliamente publicado con esa declaración que fue tan publicada y tan comentada, con ese fue, él dijo: no, pues yo llego hasta aquí, yo como director de Servicio de Impuestos, yo creo que yo haría esto. Entonces, claro, vamos, pues quédese usted porque usted no va a ir más allá. Eso es, pues, nada más. Sí. No vamos a investigar más allá de lo político, más allá de la evasión, porque eso fue evadir, evadir dinero o desviar dinero. No, y el tema aquí que era para campañas políticas, po. Y después, claro, tenís, por ejemplo, a los políticos X diciendo que, ¿y cómo quieren que nos financiemos entonces? Claro. Pero financiense legalmente, po. O sea, ahora va a ser legal con el acuerdo político. Claro. Pero financiense legítimamente. O sea, ¿cuántas cantidades de millones de pesos gastan en propaganda electoral? Y que después se les devuelve. Además, pues. O sea, claro, devuelven en términos de cantidad de votos obtenidos. Pero les devuelve. Entonces, uno piensa, así como sin tener mucha información, tú pensáis, reciben lucas. De hecho, interrumpo, está en estos momentos Michelle Llorat, ratificado director del Servicio Puesto Interno, en el Congreso. Y acaba de tener un no punto de prensa, porque fue bastante improvisado, pero hablaron con la prensa en el Congreso explicando más o menos sus razones. Señala que él mostró su boleta, porque lo hizo a algunos medios, al Mercurio y TVN particularmente, en donde él mostró sus boletas respecto a esta asesoría de negocios, que era esta empresa, asesoría de negocios SPA, de Giorgio Martorell, en la cual señala básicamente que quería mostrar las boletas para decir que el servicio se hizo. Es bien raro de que el director del Servicio Puesto Interno termine diciendo aquello, porque básicamente era Giorgio Martelli, no Martel. Para precisar, el tema es que el director de Servicios Puestos Internos tenga que salir públicamente en dos medios, en TVN, insisto, y el Mercurio, a mostrar sus boletas de que él prestó el servicio, es raro. o por lo menos no se ve bien. O sea, tener que estar demostrando él de que, mira, lo que pasa es que yo no hice boletas ideológicamente falsas, sino que yo hice ese trabajo a una empresa que está vinculada directamente a la que estamos investigando. Y es lo que acaba de decir, por lo menos en estos momentos, Michel Jorrat, que fue a ser, ojo, recordemos, ratificado en el Congreso, a propósito de que ya fue ratificado por Michelle Bachelet, la actual presidenta de la República. En que se mezcla todo esto, porque está el caso Cabal, que ha salido un montón de información cruzada, que ya aparecen operaciones de comunicaciones de acá y otras de por acá, otros vinculando a tal o cual, han aparecido varios nombres. Por ejemplo, se habla de el ministro Rodrigo Peña y Lillo, ministro del Interior, nombrado por Sergio Busto, de la propia Bachelet. Se habla de Insulza, se habla de Ricardo Lagos. Por la otra parte, aparece Longueira, aparece Moreira, maestros operadores Díaz y Cordero de la UDI. Empiezan a aparecer un montón de nombres más en el caso Cabal. Que empiezan a complicar, obviamente, al mundo político aún más. Lo que se suma a la declaración que hizo el día lunes entre casi gallo y medianoche. Fue bastante sorpresivo la aparición en la fiscalía por parte de en la fiscalía ya en Rancagua, en el Ministerio Público, por parte de Sebastián Dávalo, con toda esta protección policial, este operativo que hicieron para que pudiera declarar tranquilo y nadie lo molestara. Como decían algunos parlamentarios de la Alianza, sí, porque no es justo que a él le peguen o se vea expuesto en el caso de Sebastián Dávalo. Ayer salían varios a decir eso. Bueno, parece que con la señora no había problema y con este caso pues, sí. O sea, pero sí tiramos la parrilla a la mina. Claro, lo que daban ayer, la explicación que daban en un programa de televisión era que era como él era el hijo de la presidenta. Todos los familiares cercanos tenían protección de civil y de uniformados. Y la señora de él no lo valía. No, porque no es pariente directa. Entonces, por eso a Dávalo se le daba esta protección. Por ser el hijo de. Eso, claro. O sea, todo el rato se está personalizando en la señora para proteger a la presidenta. Todo el rato, eso es lo que se ha estado haciendo. Que tenía hasta un nombre, la seguridad, PI, PMI, una cosa así. Lo dijeron en la red ayer en la noche. Disculpa, no te escucho. Que le decían esta seguridad PMI, PI, una cosa así, lo dijeron en la red anoche. Yeah. Que estuvieron ahí. Una seguridad especial que tenía, sí. Dávalo. Que ahí la tiene Dávalo, más las otras hijas, no la que está en Argentina, por supuesto, pero sí la otra que está acá en Chile, más Dávalo, más la mamá. ¿Seguridad cómo? Es que no. Tienen seguridad por ser hijos de. Sí. Por eso él, cuando fue a declarar, fue tan hermético la llegada y tan segura para él. No. Claro. Eso, no nos compremos cuentos. Llama la atención. ¿Tienen seguridad los hijos de este? Sí, perfecto. Lo han tenido, o por lo menos en Chile no se estila mucho, pero sí tienen cierto grado de seguridad. Pero acá hubo montado un operativo. No anda con un equipo de gente y no anda constantemente con gente con intercomunicador y todo el cuento a dónde va. Esto fue básicamente para ir a declarar a la fiscalía y no lo afectara, porque no solamente se alejó la gente y se cerró la calle. Cortázar, creo que se llama la calle, que donde estaba ubicado ahí el Ministerio Público en Rancagua, sino que se alejó a la prensa. Se dejó todo. La idea es que él declarara tranquilo. Y eso no tiene que ver por ser hijo de. Eso tiene que ver básicamente porque era Sebastián Dávalo y ostenta de este tema de seguridad. Insisto, esto no es la seguridad típica que tiene el hijo de un presidente. Claro, menos en Chile. Eso es lo que te quieren vender, po. Ese es el tema. Uh-huh. ¿Cachai? Uh-huh. Que los medios tradicionales... ¿Tiene seguridad? Sí, pero acá hubo un operativo de seguridad coordinado por Carabineros en un auto fiscal. No, joder. Claro, porque cuando lo vimos en el Lux, ¿cómo se llama? Lexus. Uh-huh. Nunca lo vimos con ese tipo de seguridad, po. O en el Lollapalooza. Por ejemplo, Lollapalooza también estaba claro. Ahí. Uh-huh. O cuando agredió a la periodista. Uh-huh. Afuera de la casa, claro. Claro. Entonces, claro, llama la atención. Igual fue canalla que la dejaran sola ir a declarar mientras casi la linchan y él con protección especial. Claro. Sí, llamativo. De hecho, recordemos que él tenía que ir el mismo día que Natalia Compañón, pero se excusó diciendo que había problemas de agenda con su abogado. Ja. Y él estaba en el gimnasio. Es lo que se supone o se dice, por lo menos lo que apareció en redes sociales. Pero fue, por lo menos la excusa fue bastante burda, creo yo. Sí, y que lo comentamos acá también. Uh-huh. Decíamos, o sea, para la plata que tenía el tipo, no depender solamente del abogado, que fuera como la agenda propia de él, y que se sacara los pillos con que el abogado tenía otra agenda, anda, ¿pa' dónde? Ojo, a propósito, sigue la movilización de la gente de la FENAT, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, y hay una marcha bien importante en términos de gente en Concepción en estos momentos, que se está llevando a cabo. Recordemos que creo que son cerca de 17.000 más o menos trabajadores a lo largo de Chile de la FENAT que están movilizados y están en paro en estos momentos. ¿Qué profitado no vaya a poner con se la lleva? No sé, espero cualquier cosa ya. La verdad, no me complica. Que ponga lo que quiera, está en su libertad de expresión. Oye, estos son públicos. Sí, del sector público. Del sector público, perfecto. Sí, hay hospitales que están en paro con los trabajadores. No sé si acá en Santiago se habrán sumado más. Yo sé que para el sur están más se sumaron más a la convocatoria de los trabajadores de la salud. Acá en Santiago no es sabido de algún consultorio o algún hospital. Y viendo las deficiencias que hay, pucha, yo no entiendo por qué no. Por lo general sí se van a paro. Pero de repente los consultorios chicos no tanto. Claro. Pero se van a paro, igual obviamente atienden urgencias, cosas así. Y si se demoran 8 horas normal acá, con un paro se demoran 20. Claro. Y ojalá, bueno, la gente obviamente que va a atenderse a los servicios de salud público, que pueda entender igual un poco y apoyar también la causa, porque la idea es que puedan atenderlos mejor. Claro, claro. El otro día veía, no sé si vieron el reportaje del hospital de Lota, 8 años inundándose con agua servida, justamente al lado de cocina y de urgencia. Y llevaban 8 años así. Y todos los años dicen que lo van a arreglar y no pasa nada. Uh-huh. Entonces ya hicieron la denuncia y todo el tema. Y la mejor solución que encontraron fue poner 3 containers para atención. Y eso es todo. Y no arreglar con la plata de los containers que arrendaron o compraron, de más pueden haber arreglado las cañerías del hospital. Claro. El tema es que acá, por ejemplo, le preguntaban al Seremi de Salud de la zona, era, no, es que estamos trabajando, pero es que esto viene del gobierno pasado. Perdón, 8 años tiene el problema el hospital. Un hospital viejo, no es del gobierno pasado. Claro. Arrastra hartos gobiernos para atrás. Hace 8 años, ¿quién está de presidente? Oh, la misma que está hoy día. ¿O no? Y Lago, podríamos decir así como la cola de Lago. ¿Cachai? Claro. Entonces, harto da pa pensar en los trabajadores, pero denunciaban. Ellos almorzaban en un baño. Uh-huh. O sea, uno de repente dice, pucha, se atrasan mucho en atender aquí ya. Uno, no tiene la infraestructura, no hay médico, ¿y a qué le cargan la mata? A los paramédicos, uh-huh, a los camilleros, las ambulancias. Tú decís, en la posta central hay 7 ambulancias. Hay una funcionando. Uh-huh. Y nadie se preocupa de eso. Entonces, cuando los trabajadores se van a paro, ¿qué haces? Empezáis a despotricar en contra de ellos porque no te atienden bien, pero va más allá. Uh-huh. O sea, vamos como a la misma parte cuando llamas a un, no sé, a un call center de algún servicio X y puteáis al trabajador que está detrás del teléfono, cuando en verdad ellos tienen protocolo y no solo y son culpa, mandados, po. Sí. Y si no hacen lo que les dicen, chao, se van, que se quedan sin pega. Uh-huh. Esa es la verdad. Uh-huh. Así que un poco de conciencia con los trabajadores en general. Siempre. Y con todos los que están en huelga. Uh-huh. Sí, ese es el tema. Volvemos a la reforma laboral nuevamente, con todos los que están en huelga. Uh-huh. Sí, al final tiene que ver con eso. Sí. Con el tema de apoyar las huelgas, porque tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con el fortalecer, con la... empezar a... Sí, eso, valga la redundancia, fortalecer la musculatura de un movimiento social Y entre más potentes sean los sindicatos, muchísimo mejor para todos los trabajadores y trabajadoras. Y el problema ha sido eso. No solamente el entreguismo, a la medida de lo posible y todo lo demás, sino que hay gente que no, para lograr su cosas, qué sé yo, ambición y todo lo demás, ha estado por debilitar los sindicatos. Y me parece que hay que ir fortaleciéndolo, porque es la herramienta que se tiene. Uh-huh. Si hubiera otra, se fortalece otra. Pero es la que se tiene para poder, tener mejores, qué sé yo, condiciones laborales, mejores salariales, etcétera, etcétera. Que es lo que queremos para todos y para todas. Uh-huh. Importante el tema de apoyar las huelgas, y acá siempre van a encontrar un espacio donde poder de una u otra manera ir informando. Así es lo que está ocurriendo con las huelgas de la farmacia Ahumada, con las huelgas de Jumbo, con la gente de Dijon, que pertenece a Becedín. Así que el llamado la gente de LAN, por ejemplo, que también estaba, o Falabella. Y que parece que gente de LAN se va a sumar de otros países también a la huelga. Ah, que sería buenísimo. Hermoso, sí. Eso muy estaba... bueno. Voy a buscar bien la información, pero lo estaba leyendo en la mañana temprano. Uh-huh. Y se iban a sumar de otros países también a la huelga. Me son las mismas condiciones muy, laborales. Muy bueno. Oye, de un tema que quería conversar, tenía que ver con lo que ocurrió con el video de Américo, que ha circulado, que ha despertado así como la una guerra de declaraciones, medias pasionales entre mucha gente. Lo que pasa es que Américo es facho. Y otros dicen no es facho porque el tipo estaba sincerado, otros dicen no, lo que pasa es que estaba curado, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, pero fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención del video de Américo no es Américo, sino la gente, que es lo que debería preocuparle a alguna gente, por lo menos en términos de análisis y opinión. Y a lo que voy es, bueno, hablemos las cosas así como bien, escuchemos a Américo y lo comentamos inmediatamente porque me parece que... perfecto. Para que salga mejor de una otra manera el tema de la opinión. Esto fue lo que ocurrió con Américo este fin de semana en Paipote, una localidad en la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama, que fue duramente golpeada. Y de hecho, Paipote ha sido muchas veces nombrado porque fue un lugar donde, la verdad, golpeó muy duro. Y un sector bastante... con varias carencias, antes incluso de este, no aluvión, sino catástrofe. ¿Iba a decir algo? Sí, no, que Américo fue para allá a llevar ayuda. Sí, en la campaña Arica ayuda a Paipote, así se llamaba. Ya, porque perfecto. Recordemos que Américo es ariqueño, uh-huh. Y se organizó ahí entre, qué sé yo, gente ligada al tema de la música allá de Arica, una gente de unos restaurantes, gente de Arica, uh-huh. básicamente, y llevaron ayuda como particulares, como gente que quería ir a ayudar. Llevaron la ayuda hasta Atacama y particularmente a Paipote. Y bueno, arriba de un camión tres cuartos, en la parte de atrás, Américo empezó a decir lo siguiente. Para lo que diga, porque ustedes tienen que saber y entender que no son los únicos necesitados, sino que todos. Sí, eso, y no son todos, sí, no importa la posición, no importa la plata, no importa si tienen un Mercedes, si tienen una camioneta, aquí la naturaleza le agarró a todos. ¿O no? Sí. Le agarró todo, entonces no es lo importante es salir adelante y fuerte. Y lo otro, entender de que están solos. Yo los veo y me di cuenta que están solos. Este puto gobierno, weón, no hace nada. Los weones están sentados con una corbata. No, de verdad, no es por pegarle a ellos, sino que yo quiero que ellos hagan algo, weón. Que weón, están... Ojalá, weón, que la corbata al cogote le sirva para que reaccionen. Para que tengan idea, si uno lo escogió por... O si uno lo escogió por inteligente, entonces... Que la hagan, weón, que lo demuestren. Pero lamentablemente es así. Están haciendo un gran negocio. Ustedes no se hagan parte de ese negocio. ¿Sí o no? No se hagan parte de ese negocio. Aguanten, reclamen, repunta, regotra, reclamen y no se hagan parte de ese negocio. Porque cuando se hagan parte de ese negocio, la agua se va a tirar más. Y ustedes van a encontrar mucho menos soluciones. Si hoy día la solución les cuesta 200 lucas, pues mañana le va a costar 400. Lamentablemente es así. Porque hay hueones que... y lo digo con toda autoridad, hay hueones que los hueones gozan con su dolor. Y ya así. Y la única manera de contrarrestar es que ustedes estén bien. Reclamen nomás, quédense en sus casas, reclamen. Reclamen lo suyo, lo que le ha costado a las parejas nuevas. Reclamen lo que le ha costado a las parejas de mucho tiempo. Esto de ustedes, ustedes lo sienten más que nadie. Reclamen. Reclamen y no le den su espacio a ningún culiao. Pues esos hueones lo único que quieren es plata. Y se olvidan que la plata en la vida es nada. ¿Estamos? ¿Sí? Decir dos cosas. Yo no sé si estaba 100% en sus cabales sobrio o estaba muy golpeado por lo que estaba viendo. La verdad no lo sé. Porque habían, insisto, especulaciones respecto a eso, pero no tengo cómo saberlo. Esto fue subido en una cuenta de Facebook de una banda, precisamente ariqueña, que estaba dentro de Bacondo, se llama, con B larga, que estaba dentro de esta campaña, Arica Ayuda Paipote. Yo digo dos cosas, una que tiene que ver con fijarse, sobre todo los que puedan ver el video, más que el audio, pero fijarse en la parte de la gente. Que más allá de la reflexión y más allá de lo que haya dicho, la recepción que tuvo. Precisamente él aplaudió cuando habla de esto, de que están solos y que este puto gobierno y todo el cuento, es la parte donde recibe aplauso y la parte final. Después como risas, como esa típica risa nerviosa. Porque igual es el famosillo que está ahí como hablando como cualquier otro nomás, po. Que estos weones, que estos cuñados, que lo que pasa aquí, este. Y dice, bueno, yo no quiero por el gobierno que elegí. Que bien llamativo, ojo, ahí también pa quienes. Aquí, bueno, varios han salido en términos de decir que lo que pasa es que Américo le hizo la campaña a Sebastián Piñera. Sí, estuvo en la campaña. Como también estuvo con Bachelet, el mismo a 2009, por ejemplo. De hecho, están los videos. Están los videos. De hecho, Américo fue contratado varias veces por el gobierno de Bachelet. De hecho, participó en el 8 de marzo del 2009, en el Centro Caupolicán. Abrazado ahí con Michelle Bachelet, está el video. De hecho, creo que ayer lo pusimos para graficar. El tema acá es que él dice algo que han constatado muchas personas que han ido al lugar y que están en el lugar. Que tiene que ver con esta bronca con el gobierno. A ver, da lo mismo lo que diga Américo. A eso quiero llegar. Lo que no da lo mismo, y yo sé que cada uno acá, insisto, va a defender a su gobierno o va a atacarlo porque él es del otro lado, qué sé yo, porque así está la cosa. De hecho, el tema binominal no tiene que ver con el tema de representatividad necesariamente en el Congreso, sino, vuelvo a insistir, que es un problema mental, que un problema de cabeza, de pensar que la vida funciona así. Son los mismos que hablan de matices, de cosas, pero piensan así todo el rato. Bueno, da lo mismo lo que diga Américo. Lo que importa es lo que diga esa gente de ahí. Y esa gente de ahí cree que lo que está diciendo Américo es lo que les pasa a ellos. Y la gente que está ahí, que ha hablado de distintas formas, de hecho el otro día que estábamos discutiendo acá con alguien decía, pero la gente ni siquiera se ha protestado si estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo. Si hubieron protestas, es más, hubieron protestas durante el toque de queda. Que usted no las vio es otro tema. Pero que la hubo, la hubo. Y han habido protestas ahora. Este fin de semana hubo una protesta grande. En Chañaral particularmente. Y cada vez va generándose una masa crítica porque obviamente a medida que baja la presión mediática también se sienten mucho más abandonados. O sea, hay gente tocopilla que todavía reclama por el terremoto que ocurrió en el gobierno pasado de Bachelet. Que gente le reclamaba durante el gobierno de Piñera por el tema de lo demoroso de la reconstrucción. Esto no tiene que ver con un gobierno puntual tal o cual. Esto es parejo porque hay un problema que tiene que ver con un tema estructural y cómo se funciona y cómo se responde ante la emergencia. Pero insisto, da lo mismo lo que diga Américo. Lo que importa es lo que dice esa gente. Uh-huh. ¿Qué es lo que debiera importar? Yo sé que aquí la pelea está si es más o menos facho Américo, que a mí me parece súper bien que se sincere. A mí me parece bien que tenga postura. si el loco votó por Piñera o votó por Bachelet, es cuento de él. A mí lo que no me gustaba de Américo era precisamente esa ambigüedad. Esa ambigüedad de no, yo, ¿por qué un voto? No, no digo, porque los artistas no decimos esas cosas y todo. A mí me choca esa gente. Encuentro que es sospechosa siempre. Pero acá planteo una posición. Y es respetable, yo puedo estar de acuerdo o no con esa posición. Pero me importa un pepino, Américo. Américo para mí canta. Lo que me importa es lo que diga esa gente y lo que pase con esa gente. Y lo que me importa es lo que está pensando y diciendo esa gente. Y ese debería ser el tema. De hecho, algunos deberían preocuparse porque he aplaudido precisamente cuando habla de que están abandonados, de que están solos, ni este puto gobierno, este, sin personalizarlo. Sino hablar de estos güeyes de con corbata que están. Ahora, eso del tema del negocio me parece discutible por parte de Américo, que de una otra manera le tiene ningún problema ir a cantar donde sea con tal de que le paguen. Dirán, es que eso tiene que ver con el manager y todo lo demás. Ok. Porque acá, si vamos al tema de que es su trabajo, está bien. Es como la pelea, ¿se acuerdan? No era la feria con el caso de su verso. Portavoz. Perdón, de portavoz. Porque iba a tocar a Lollapalooza. Trabaja cantando. Y hace... dos que cobra, ocho que va gratis. Entonces, me parece que ahí tiene que ver con cuando le empecé a criticar algo porque la verdad está afectando a tu candidato, candidata, a tu presidente, a tu presidente. Qué sé yo, a defender una postura desde la racionalidad. Y lo que importa en definitiva es lo que opine la gente de esas localidades. De hecho, gráficamente, auditivamente se escuchaba como él está dando el discurso, qué sé yo, y la gente como que opinaba atrás, pues como que gritaba. Se escucha así como, no alcancé a escuchar qué decían, pero como reafirmando lo que está diciendo Américo. Claro. Así que, y los aplausos es por algo, porque obviamente estaban ellos todos de acuerdo que... Era así la situación. Y es lo que siente. Posiblemente él llegó, vio y dijo, pucha, están todos tirados, están todos solos. Y se refiere a un puto gobierno, posiblemente, estoy diciendo a todos juntos, tanto en el Senado, en diputados, ministros y todo. Y hay de todas partes metidos. Posiblemente cambió su postura también. Y se está dando cuenta... O sea, cuenta... te pasa eso cuando estás ahí, po. Claro, po. Estás abriendo los ojos, está la escoba, po. ¿Qué me espera ahí? Ahora, ¿fue Américo el que lo dijo? Sí. Pero también hemos visto videos, por lo menos, que llegan. Aquí está la noticia. Para mí la noticia es que Américo tiene una postura de algo. Claro. Esa, para mí esa es la noticia. O sea, es Américo. De hecho, cuando llega así como... ¿Era Américo de verdad? O esta típica de Américo dijo tal cosa y vaya al video y te sale otra para molestar. De hecho, justo estaban en eso, porque a mí me muestran el video ayer en la tarde. Y nada, pues era Américo hablando como cualquier otro nomás. Claro, ahí salieron todos los memes y todo el tema, o sacando fotos anteriores de que estuvo con Piñera, que la Ena von Baer y todo el tema. Ya, pues, pero es el único que ha ido, po. Sí, po. Esa es, po. Es el único que ha ido, porque de los otros hemos visto que están transmitiendo acá en televisión o diciendo esto, otro. Hagan una campaña, po. Llévenlo. A los que hemos visto haciendo campaña son los artistas, a los de población. Sí. A los que han nacido en la Pobla, han estado aquí y todo el tema. Y como dice el Toño, cobran de dos, de 15 que tienen, cobran dos y el resto es apoyo. Si lo que dijo fue lo que sintió al ver. Yo creo que nosotros mismos vamos a ir a despotricar más, o el doble, el triple. Sí. Eso es, nada más. Pero importante, claro, que la situación de que un artista o una persona X toma postura frente a todo cuando lo veis, cuando estáis ahí. Pero yo, y porque empatizáis. Empatizáis con las personas que están sufriendo esto. Pero ¿qué pasa cuando veis, por ejemplo, a la misma presidenta, que la gente casi llorándole, rogándole por ayuda, y no es capaz de empatizar? No es capaz de hacer nada. Es como la mina que salió ayer en Argentina. no sé si lo vieron, que fue a una, también se anegó una parte de Argentina, y hubieron inundaciones y todo, y fue una senadora de la República a ver a la gente, y la gente le pedía ayuda, por favor, estamos en estas condiciones, y la tipa trataba de dar explicaciones, y una se hartó, y lo que dice es como, yo podría estar en una de mis 7 mansiones, podría estar en una de mis 7 mansiones, y estoy aquí contigo, tal por cual. Uh-huh. ¿Qué esperáis? O sea, ¿para qué estáis, Juan? ¿Para qué te candidateáis? Acá este loco fue y votó lo que sentía, lo que vio. Uh-huh. Eso fue. Y le habló a esa gente. Claro. Y es lo que necesita la gente. Manifiéstense. Uh-huh. Exijan, pidan. No se queden esperando lo que no va a llegar. Dijo la verdad. Uh-huh. ¿Mm? Aparte que es... Aparte que cuántas veces sea el terremoto anterior, uh-huh, medidas de mitigación, medidas de reconstrucción, pelota, no ha llegado nada. No. ¿Mm? Y la gente ha tenido que construir en los mismos lugares que estaba viviendo antes. Claro. Uh-huh. ¿Mm? Hay una llamada ahora, así que vamos a estar atentos, uh-huh, con la vocera la hace, Aurora. Así que vamos con eso. Perfecto. Vamos a hablar en estos momentos con Aurora Rosas, que es la actual vocera de los secundarios de la ACES. Y vamos a hablar con ellos ahora. Aló, Aurora, ¿tú me escuchas? Sí, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes primero? Bueno, ahora en este preciso instante estamos fuera de la comisaría, la 17ª comisaría Las Condes. Tenemos aproximadamente 22 detenidos, de los cuales solo hay un mayor de edad. El desalojo fue súper violento. Bueno, como saben, nos tomamos, como yo creo que ya llegó un poco la noticia, nos tomamos las dependencias de Sokimich en modo de manifestación contra los casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos días, protestando contra estos grandes grupos económicos que pretenden hacer de sus negocios nuevas sedes de gobierno. Nosotros como secundario entendemos que la solución es que el pueblo de Chile necesita no las va a encontrar dentro de las mesas de consulta ciudadana que nos propone el gobierno, que son netamente consultivas. Las vamos a encontrar en las calles manifestándonos, haciendo tomos de lugares, cacerolazos, marchas. Es por eso que convocamos a que todo Chile salga a la calle mañana 16, a una marcha, a un cacerolazo en la noche, también a las 8, para así demostrar que Chile no se va a quedar callado nuevamente, que va a exigir que se vayan todos, que no quede ni un solo político corrupto en esta institucionalidad que ya está completamente viciada. Ustedes, Aurora, estamos hablando con Aurora Rosa, actual vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACE, plantea que se vayan todos. Plantea, esta es la nueva sede de gobierno, particularmente con lo que pasa con Sokimich. Dentro de este contexto de lo que se está viviendo y que esto también está enmarcado previo a la marcha que va a ocurrir mañana, el viernes pasado 7 partidos del establishment, de la élite política en este país, desde la UDI hasta el Partido Comunista, firmaron un documento, todos sus presidentes lo firmaron, en la cual se hace un acuerdo político que al parecer queda cristalizado el día de ayer con la ratificación de Michel Jorrat, director del Servicio Opuesto Interno. ¿Cómo ven ustedes este escenario donde se dice que no se va a intervenir, que se va a dejar que las instituciones funcionen, pero de una u otra manera se está haciendo un acuerdo que consiste, por ejemplo, en aprobar todo lo que venga del Ejecutivo por parte del respaldo abierto que tiene la presidenta Michelle Bachelet, al cual incluso se sumó ayer Hernán Larraín, presidente actual de la UDI, quien dijo que iban a apoyar a Bachelet hasta el final? ¿Cómo ven este escenario? Porque entiendo que tiene que ver la toma de Sokimich, no es una empresa cualquiera, una empresa ícono de la privatización durante la dictadura y que parece que le pasaba plata a todos por igual. Exacto, bueno, tenemos que entender que casos como Cabal, como Penta, como Sokimich, son casos de corrupción que no dejaron a nadie fuera. O sea, están todos los colores y todos los partidos políticos y económicos coludidos gobernándonos. O sea, no podemos permitir que quienes nos han gobernado durante décadas, quienes históricamente han gobernado Chile, y fueron los fundadores de este sistema injusto y corrupto, sigan ahí arriba. Es por eso que nosotros exigimos que se vayan todos. Tenemos que entender que era... Nosotros es la verdad que que sabíamos que esto iba a terminar pasando. O sea, nosotros nos tomamos Sokimich y ¿qué pasa? Llegan carabineros, llegan fuerzas especiales, encerraron a nuestros compañeros adentro de las dependencias, pusieron esposas en las puertas para que nos pudieran salir y les pegaron indiscriminadamente adentro, compañeras sin mechones de pelo, con rajuñones en el pecho, compañeros con labios sangrando, las tiraron por las escaleras, compañeras con las muñecas esguinzadas, pero claro, pues ellos nos roban a todo Chile, le robaron a todo Chile a través de los impuestos. Aurora, y quedan libres. Respecto a eso último que estaba mencionando, ¿usted en un momento determinado pensaban salir de las oficinas de Sokimich y fueron privados de hacerlo por parte de Carabineros? Sí, o sea, Carabineros en ningún momento dio la posibilidad de retirarnos pacíficamente. Ellos llegaron, entraron, prohibieron que la prensa se acercara, pusieron winchas de lugar de seguridad, uh-huh. Nos alejaron también a los dirigentes, no dejaron ni siquiera que la gente pasara por la vía pública, eso era vía pública, fuera de las dependencias de Sokimich, no nos dejaron acercarnos. Ahí llegó Carabineros, cerraron las dos puertas, hicieron que Carabineros entraran, pusieron esposas por fuera, y nuestros compañeros no pudieron salir, los golpearon, estuvieron aproximadamente, 15 minutos adentro, en donde escuchábamos solo los gritos, no veíamos nada y escuchábamos los gritos de nuestros compañeros desesperados tratando de salir. Luego Carabineros hizo que el desalojo, luego de desalojarlos, se los llevaron por el subterráneo de la empresa. Entonces prensa tampoco pudo ver cómo se los llevaban, pero nosotros tenemos videos, y tenemos videos que demuestran la violencia con la que actuó Carabineros contra nuestras compañeras específicamente, porque las mujeres fueron las que más agredidas salieron. En momentos que se está discutiendo cuál es el rol y son los protocolos de Carabineros, que está la discusión entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, partidos políticos, incluso el gobierno, respecto al instructivo que sacaron, donde habla de que Carabineros, por lo menos en Chile, según reportan los informes de hace varios años ya, en términos de sistematización, vulnera los derechos humanos constantemente. Sí, o sea, lo hemos visto, lo vemos en las marchas, los vemos en las concentraciones, los vemos en los cacerolazos, los vemos en las tomas. Carabineros no tiene ninguna discriminación con la violencia que usan al reprimirnos. O sea, compañeros detenidos son menores de edad, llevan aquí cuántas horas, no los sueltan, no les han dado las informaciones a sus padres. Tenemos compañeros de 15 años que llevan detenidos más de 2 horas y sus padres ni siquiera saben. O sea, nosotros tenemos que estar dando la información desde afuera. No tienen comida, están en una celda enana, se los llevan a constatar lesiones. Y claro, en las declaraciones no sale que nunca les hicieron nada, pero los videos dicen una cosa completamente distinta. Aurora, tú eres nombrada recientemente vocera de la ACES. La ACES, estamos precisamente haciendo un recuento de la historia de la ACES desde su creación, después de lo que fue la FESE, el 2000, Mochilazo el 2001, y fue la primera organización estudiantil que habló de gratuidad la educación en la marcha el 28 de abril del 2011. El año pasado se criticó mucho, por lo menos las evaluaciones que se hacen respecto al tema de la movilización, que se hizo mucho diálogo, que se confió en estar en las mesas, pero la verdad, la primera ley de este paquete llamado reforma educacional, que fue la ley de inclusión, no tomó casi ni en cuenta lo que planteaban tanto universitarios, pertenecientes a la CONFECH, ni secundarios. Exacto. ¿Cómo ven este año? ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Porque tú ya, por lo menos, has anunciado de que este año va a ser mucho más movilizado que lo que fue el 2014. Sí, sí. O sea, nosotros, el movimiento estudiantil tiene una historia, como todos los movimientos sociales. Nosotros desde antes del 2006, que ya estamos levantando nuestros petitorios y jamás han sido escuchados. Los proyectos que se emanan desde estos políticos corruptos y las legislan estos políticos corruptos. ¿Cómo podríamos confiar en que quieren una educación para el pueblo, una educación emancipadora, una educación bajo el control de las comunidades, que es lo que Chile exige? Jamás lo van a entregar. O sea, este sistema y esta institucionalidad que ya está viciada no tiene cabida a las peticiones del pueblo chileno. Nosotros ya no confiamos en estas mesas de consulta ciudadana, en donde vamos, nos sentamos, pero sabemos que los proyectos se están cocinando en otra parte. Sabemos que la receta está en las calles, en que nos tenemos que movilizar, en que tenemos que demostrar la fuerza de todos los actores sociales, partiendo por estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, profesores, trabajadores, pobladores. Todos juntos tenemos que replegar Chile, tenemos que llenar las calles con la fuerza de la ciudad, de la ciudadanía. Aurora, estamos hablando con Aurora Rosa, vocera actual de la ACES. Se ha planteado acá, obviamente hay diferencias que tienen ustedes con la CONES, con la estudiante secundario, la agrupación que está más ligada al gobierno, esto producto de que varios de sus voceros son militantes de partidos que hoy día están en el gobierno. Pero en términos prácticos, en términos de proyecto, por ejemplo, ustedes hablaban de autonomía, hablaban de autogestión, de proyecto educativo, y sacaron una propuesta hace un tiempo atrás que tenía que ver con no solamente quitar la municipalización, sino crear formas autónomas también de educación y que la educación fuera un poco más amplia, mucho más potente en términos de construir la educación, construir sociedad. Hoy día, ¿qué diferencias están planteando en términos concretos, por ejemplo, con organizaciones como la CONES? Bueno, nosotros sabemos que la CONES sí son militantes de la J, son parte del gobierno que está actualmente haciendo estos casos de corrupción. Es por eso que la ACES tiene una propuesta que va un poco más allá, que es el control comunitario. Una propuesta que exige que la educación esté en manos de las comunidades, porque la educación tiene que ser por, para y desde el pueblo. El control comunitario se hizo a través de consejos escolares, consejos territoriales, consejos nacionales, absolutamente resolutivos, en donde las comunidades estén empoderadas de su educación. Bueno, te queremos agradecer a Aurora Rosa. Voy a hacer una especie de resumen de lo que tú has dicho para que me rectifique en caso de... Son 22 personas las que se encuentran detenidas en la 17 comisaría de Las Condes, que está ubicada en la avenida Las Tranqueras. Uno mayor de edad y 21 que son menores de edad, los cuales fueron golpeados, sacados a la fuerza, no permitiéndoles salir por parte de fuerzas especiales de carabineros, y que se encuentran hace ya más de 2 horas detenidos y que no se han podido comunicar con ellos y tampoco han notificado a sus padres. ¿Eso es efectivo? Exacto. Bueno, para finalizar quiero convocar a la marcha de mañana, al cacerolazo de mañana. Tenemos que entender que el día de mañana, jueves 16 de abril, se tiene que entender como una jornada de protesta. Una jornada de movilizaciones. Tiene que ir un poquitito más allá que una marcha. El pueblo chileno y el pueblo en su conjunto tiene que salir a la calle a exigir que se vayan todos, nosotros ya entendimos que esta institucionalidad ya no sirve, está viciada, no da cabida a lo que el pueblo de Chile necesita. Entonces no puede ser que unas minorías sigan gobernando sin pensar en las mayorías, que son quienes las trabajan, se están enriqueciendo a través del sudor de nuestros trabajadores. Es por eso que tenemos que salir con más fuerza que nunca, tanto estudiantes como trabajadores y pobladores, mañana jueves 16 de abril, a exigir que se vayan todos. Esto es la marcha de mañana y hay un cacerolazo llamado para las 20 horas. Exacto, en Plaza Italia. Por último, yo no sé si ustedes han visto mucho el tema de redes sociales o no, pero hay un apoyo, si uno quiere verlo en términos general, a este tipo de acción que hicieron ustedes hoy día en la mañana. ¿Se vienen más acciones de este tipo? Bueno, sí, por ejemplo en Coquimbo se tomaron también la Seremi. Sí, es importante que las manifestaciones no queden en una marcha, sino que sea una manifestación durante todo el año y hasta que el pueblo sea capaz de tomar su decisión y no se la estén delegando a estas élites ahí en Chile, el poder empresarial, el poder económico. Perfecto. Aurora Rosas, vocera actual de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, te agradecemos el contacto y esperamos que se encuentren bien todos los chicos que están detenidos. Muchas gracias, que estén bien. Bueno, ya finalizando este matinal de día miércoles, hablando ahí con Aurora Rosas, actual vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Recordemos que estaba Lorenza Soto el año pasado y recientemente, hace una semana más o menos, se eligió como nueva vocera Aurora Rosa, quien, bueno, explicó ahí más o menos cuál es la situación, que lo que ocurrió, importante esto, no dejó salir carabinero a la gente que estaba adentro, que querían salir en un momento determinado pacíficamente, fueron sacados por un subterráneo del edificio y se encuentran detenidos en estos momentos 22 estudiantes, uno mayor de edad, 21 menores de edad, golpeados, particularmente las mujeres, según señala Aurora Rosa, y se encuentran en la 17 comisaría de la comuna de Las Condes. Esto queda en Avenida Las Tranqueras, por si acaso. También para los que quieran ir a apoyar a ese lugar, les digo dónde está la dirección, que la tengo aquí exacto, en Avenida Las Tranqueras 840, esto es la comuna de Las Condes. Así que nos vamos despidiendo. Chicas, les dejo los micrófonos para que puedan despedirse, porque las veo muy ensimismadas ahí en su smartphone o algo por similar. Preocupadas también por estos chicos, si pueden ser tus hijos, tus sobrinos, son tus hijos. Y que los traten así, que los golpeen, los maltraten, es horrible. Yo me pongo en el lugar de esa madre, de los mismos chiquillos, de que están pidiendo algo justo y los golpeen. No corresponde nomás, punto, se acabó. Y mañana todos a la marcha nomás, a las 11 ahí en Plaza Italia, Y todos juntos, que salgan las mamás, los papás, los profesores, pobladores, todo el mundo en la calle, ya basta nada más de corrupción en este país. Eso, invitar también a la gente a escuchar hoy día a las 10:30 de la noche Las Hijas de Afrodita, un programa muy bueno que hay acá en esta radio. Seguimos también mañana con el matinal, donde van a estar, me imagino, una emisión especial por la marcha. También está La Inmortalidad del Cangrejo mañana en la noche. Y el día viernes nuevamente las hijas de mañana Afrodita va la Inmortalidad del Cangrejo. ¿Sí? Sí. Le dimos información errada porque estábamos haciendo una broma de los cangrejos, pero nada. Qué feo. Sí, bueno. Le habíamos dicho que el programa se había cancelado por problemas internos. No, el programa va. ¿Se separó Gabriel de Joaquín? Están un poco distanciados, creo, pero creo que están convenciendo por oleándose nuevamente. Ah, ok. No, ya, pero están. Ya. Y recordar también que este es un tema para acá, para la villa. Desde las 3 de la tarde hoy día están los abogados. Las Estepas 845, salón multiuso. Y este sábado 18 también asamblea de vecinos importantes que asistan. Uh-huh. Para ver el tema de nuevas elecciones, alarmas comunitarias y un sinfín de cosas más. Eso. Oye, para los que preguntaban, es hay un Twitter que pueden seguir de la actual vocera de la ACES, que es Aurora. No, es Aurosa. Es medio enredado. Sí. La verdad, estoy viéndolo acá. Es Aurosas. Es una L, no es una I. No, es Aurora Sas Isidora. Pero pueden buscarlo ahí en el Twitter de la radio, porque lo pusimos ahí para que sea mucho más fácil. Porque me estaban preguntando si sí tenían dónde seguir este, porque han tenido las respectivas voceras de la ACE. Y llamativo eso. Han tenido, me acuerdo un chico llamado Pablo, han tenido voceros, pero en la mayoría, particularmente en la ACE, se han destacado mujeres. ¿De sí qué color tiene el pelo? ¿Y ¿ah? Difusión ¿el pelo hace? ¿De qué color lo tiene? ¿El pelo? No lo tiene colorín, ¿rojo? Si usted no. Están preguntando eso. No, y también está Difusión ACE, que también es el Twitter de ellos. Perfecto. Rodrigo dice, ojalá mañana nadie escuche el matinal para que vayan todas a marchar. Uh-huh. Van a ir gente, obviamente, de la radio, pero nosotros vamos a estar informando lo que está pasando en la marcha desde temprano. Y bueno, recuerde que está el llamado a las 11 de la mañana, dime a 11, en el sector de Plaza Italia, particularmente en la cabezal de Parque Bustamante. Y avanza hasta por la Alameda, hasta la altura de Chaurren. Es el recorrido que tiene, es directamente por la Alameda. No va a terminar en Estación Mapocho como en marchas anteriores. Esta va a ser por la Alameda. Y el llamado a cacerolazo a las 20 horas, que se hizo también el día de ayer. Pueden estamos buscarlo preparando también las ollas. Sí. Uh-huh. Somos venga pobres, tenemos poca olla. No, pero tenemos tapa. Me acuerdo esa gente que saca con eso de teflón y todo. Apenas sonaba, sonaba po. Pero bien, pero bien. Qué bueno que hay gente que es. Qué gente que tiene, po. Oye, las de aluminio se abollan, po. Ese es el problema, después no teníamos dónde cocinar. Sí, a mí me pasó. La abuelita casi me mató. Sí. Gracias, Carl Fulicán, por desglosar. Leer Au, Rosas y Sadora. Entonces, ahí estaba el tema. Entonces, @ Au Rosas Isadora, Isidora, el Twitter de la vocera. Sí, porque lo desglosó él. Ajá, claro. Ahí estaba, era muy simple Carl todo. Carl como siempre, oye. Y yo le encuentro razón a Rodrigo, mañana no nos enojamos si no escuchan y van a marchar. Y los que estén, qué sé yo, en otros lados, que no puedan marchar y estén en la oficina, gente que hace mucho eso, a la oficina. Saludo al cabo Quintana y al cabo Segundo Carabinero, que escucha todos los días este programa, que el único que escucha cuando nadie está escuchando a las 3, 4, 5 de la madrugada, decimos, ¿quién está escuchando? Él. Están ahí. Nosotros de repente hacemos pruebas en la madrugada o sin registrar, que son programas medio raros. Sí. Está ahí cabo Primero. Ojalá que no salga mañana él a la marcha, porque salía a reprimir, así que se queda ahí escuchando nomás. Uh-huh. Oye, el tema de la Afrodita y Día es contingencia, astingencia. Y 40 y 20. 40 y 20, me explique bien, que el tema de relaciones entre personas con diferencias de edad. Claro. Uh-huh. Así muy que bien, se puede marchar y escuchar. Yo haré las dos cosas y hasta mañana. Sí se puede hacer por TuneIn. Pero se va la batería. Pero eso, tengan, no sé, es que sí, yo tengo por lo menos cargador externo. Uh-huh. Son súper útiles cuando uno va. Me lo voy a llevar. Pero cosas es importante estar escuchando también lo que está ocurriendo en la marcha, porque así uno tiene un panorama general de la marcha cuando tú estás dentro de la marcha. Uh-huh. Sí, porque es por ejemplo, importante. A nosotros nos muy cuesta cierto mucho uh-huh saber lo que está pasando de cierto punto, pero de repente tú estás ya por La Moneda y todavía queda gente en Plaza Italia. Claro. Aquí nosotros vamos a hacer una especie de minuto a minuto, aunque eso de minuto a minuto es como muy esquizofrénico, claro. Así que por lo menos vamos a estar revisando y comentando lo que va a estar ocurriendo en la marcha. Recuerde, 11 de la mañana, dos marchas. Hasta ayer casi lloré, casi me da diabetes. Nuevamente. Ah, ¿por qué? Por tanta azúcar, por sí, tanta dulzura. Por tanta dulzura. Es que vi a la abuelita Eliana llamando a la marcha. Y yo decía, ¿qué? Así. Ya los llamo a todos. Ah, que mañana marchan. Tú con decías, la educación. Venga para acá a cocinar. Linda. Cosita. Sí, no. Está bien. Ay, no quería dejar de mencionar algo que contaba la vocera de la ACE, que tiene que ver con esto, con que a ellos los encerraron adentro de la empresa. Y no sé si eso tendrá alguna figura legal, pero... ¿Secuestro? Es como un secuestro, ¿no? Pero es como que un secuestro, los encerraron, no sé si se configura, porque claro. Las potestades están dentro de propiedad privada. Pero fueron encerrados con cadena, o sea, una... Es que obviamente cosa. Ahí la autorización la dio quienes están a cargo de la empresa. Tiene bueno bien quién hizo esa llamada. Y bueno, por mi parte me despido. Mañana nos escuchamos nuevamente y vamos a estar informando sobre la marcha. Oye, sí, me dice Robinson Silva, e informamos lo que pasa en las marchas de otras ciudades, por supuesto. Sí, obvio. De hecho, ayer hubo una marcha que no fue menor en Concepción, a propósito del tema de en contra de las forestales, de la expansión forestal. Pueden buscar más información ahí en resumen.cl, que está bastante completa, que hicieron sobre la marcha que ocurrió también el día de ayer en Concepción. Nos vamos despidiendo. Hoy día está la hija de Afrodita a las 2 de la tarde. Ya prontito se viene el noticiero ciudadano, así que atento, siguen en compañía. Y hoy día va Buitre en la ciudad. Déjame ver, aquí tengo el horario. A las 4 tengo yo acá Buitre en la ciudad con Alberto Buitre. Premio Nacional de Periodismo, directamente desde México, por las ondas de Radio Villa Francia. Un programa que está producido por Radio Villa Francia y que se hace allá, y que se hace entre México y Estados Unidos, que es donde él trabaja en términos periodísticos. Así que le mandamos un saludo también allá a la gente de México y a la gente que se sigue movilizando por Ayotzinapa y a la gente que sigue levantándose. Ojo, han habido varios muertos esta última semana en México. Y eso, así que nos vamos despidiendo. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Al final del viaje estamos tú y yo intacto. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados.